Yo siempre quise ser un vengador y antes cogieron un ojo de halcón. Cambié de empresa Marvel, que le ven. Ahora trabajo para DC. Ahora tenemos otro miembro más. La Liga de la Justicia es genial. Los Vengadores se van a arruinar. No saben cantar. Nadie nos detendrá. Luchamos contra el mal. Somos los vencedores. Lo vamos a pelear. No tendremos rival. Ni Hulk ni Iron Man. Con nuestros poderes jamás nos vencerán. Go. Me respeta, es normal. Al caballero oscuro todos quieren copiar. Necesitas pasta, Tony Stark. Toma unos batolas, te los puedes quedar. A un nuevo piso me voy a mudar. Bruce Wayne me lo pagará. Me sobra el dinero. La era de Ultron se la pueden quedar. Adiós, Capitán. Nadie nos detendrá. Luchamos contra el mal. Somos los vencedores. Lo vamos a Hola a todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el podcast donde no nos gusta el indie, no nos gusta el tecno, pero nos gusta Camela. Hoy es un día muy especial y tengo aquí conmigo, en esta reunión, en esta gran celebración, tengo conmigo aquí a mi lado a Raúl. Hola amigos, ¿qué tal? Y a mi otro lado cibernético tengo a Sebas. Muy buenas, aquí estamos de nuevo. ¿Y por qué estamos los tres reunidos? Porque bueno, ha llegado el día en que los héroes más poderosos de la Tierra se tienen que reunir y no han podido venir y hemos venido nosotros. Así que vamos a hablar hoy, vamos a hacer un programa muy especial porque ya queda muy poco para Endgame, queda muy poco para la culminación de estas tres primeras fases del universo cinematográfico Marvel y no sé vosotros chicos las ganas que tenéis, yo ya casi no puedo esperar. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Yo es que a mí las peliculitas de superhéroes no me gustan. Yo es que leo a Neruda mientras me fumo un puro, leo libros de arte de Wassily Kandinsky. Es que a mí eso no, lo que le gusta al resto, nada. No, no, no. Yo es que soy más de DC, pero bueno. Jolines. Y los dos, bueno, en fin. Yo es que cobro por mi podcast, entonces no puedo decir mis opiniones en público sin que me paguéis. O sea, ¡ah! Los maletines. Hasta aquí el podcast. Gracias por escucharnos. No. Muchas gracias. No, a ver, venga, ya, ahora en serio. Bueno, yo la verdad es que, hombre, la verdad es que tengo muchísimas ganas. Nada, ya de que, bueno, acaba ya una etapa. Yo creo que no había habido nunca un experimento como este, o por lo menos nunca había habido un experimento que haya ido tan hasta el final. La verdad es que de encadenar casi 20 películas directamente de superhéroes que ha demostrado que... Dark Universe. Exacto, el Dark Universe, sí, sí, sí. Es el universo de una película. Exacto, el universo que al día siguiente palmó, sí. Decir que bueno, que la verdad es que bueno, yo creo que eso va a ser recordado, vale, pues que a lo mejor que muchas de ellas pues tampoco son películas que van a pasar a posteridad, pero que en general como, o incluso que a veces podemos decir, pues que a ver si estas películas son o no necesarias para el lector más purista de cómics, pero con todo, decir que yo como buen fricazo de estas cosas las he disfrutado mogollón, las disfruto, las seguiré disfrutando y muy contento porque yo estoy subido a este tren. Muy bien. Sebas, me suena que ya tienes las entradas hasta para el estreno, ¿verdad, Sebas? Es muy probable y también casi que estoy a punto de comprar el segundo visionado en versión original, pero bueno. Poco a poco. Primero vamos a ver qué es lo que pasa en este final de camino, en este final de juego. Y quería recalcar lo mismo que ha dicho Raúl, que te pueden gustar más o menos o nada este tipo de películas, pero porque conozco a gente que no ha visto ni una, ni la va a ver, ni puta falta que le hace. O gente que ha visto la mitad y se la pela el resto. En fin, de todo hay. Pero que esto es un puñetero hito. Ya lo dijimos el año pasado con Infinity War. Una película que aunaba, no sé, una treintena o cuarenta, yo no sé cuántos personajes ya, en el que cada uno tenía su momento y salía bien. Y aquí volvemos a lo mismo, a rematar la faena y a rematar una historia que lleva cociéndose más de 10 años y ya 20 o 21 películas. O sea, es una locura, que no es un hito en la historia del cine. Las cosas como son, no ganará ni un Oscar ni puta falta que le hace, pero vamos, es un hito y estamos ahora mismo que nos matamos a paja para... ¡Oh, Dios mío! Que se pasen ya estos días. Sí, bueno, sí, de hecho, para que veáis, solo una cosita, el único universo compartido que ha llegado casi tan lejos como este universo, podríamos decir que es el de Fast and Furious. ¡Oh, Dios mío, lo iba a decir! Bueno, es que Fast and Furious, al haber sido solo una saga de momento, ¿no? Solo una... Bueno, ya una cabecera, anunció el spin-off. Claro, exacto. Y ahora parece que van a meter superhéroes y todo. Sí. Tokyo Race contaría como spin-off, pero como se cargan al tío, pues tampoco pasa nada. O sea... Sí, pero bueno, Tokyo Race es genial, que la película 3 luego ocurra cronológicamente después de la 6 o la 7, eso es maravilloso. Pero yo creo que lo que más se le acerca es Expediente Warren, la verdad. De pelis uh-huh. interrelacionadas, que cada una más o menos tiene su historia, pero pasan en el mismo universo... Y que su mayor reclamo a veces es que están relacionadas entre sí. Yo creo que es lo más parecido que hay. Pero bueno, en fin, es lo que ha dicho Sebas. No tiene precedentes. De hecho, Infinity War no solo es que tuviera 30 personajes, es que era como la culminación de 8 franquicias distintas. O sea, es increíble. Y bueno, y lo han conseguido aplicando ideas narrativas del cómic y aplicándolas hasta las últimas consecuencias. Y yo creo que eso es de para el aficionado de agradecer. Y para uh-huh. gente que no ha leído un cómic en su vida, les ha abierto los ojos respecto a hasta... ¿Dónde pueden llegar los superhéroes? Y bueno, y en el fondo yo creo que también son muy buenas pelis de entretenimiento y por eso han dado en el clavo, porque han sabido lo que le gusta a la peña y saben cómo reunirnos tanto a gente que conocemos ya los personajes como hacer que gente nueva les coja cariño. Y no es tan fácil, ¿eh? Así no, la que... verdad es que no. Y en fin, ha creado también uh-huh. fans del universo Marvel que no han leído un puto cómic en su vida. Sí, pero bueno. Quedado como muy, muy fans de la franquicia, que bueno, pero es que al final, ya lo siempre lo dijo Stan Lee, si es que este tipo de, este material, él siempre lo iba diciendo, es que vale millones, si es que estas ideas, estos personajes, si es que trasladados a gran público, es que se lo va a llevar de calle, y así se ha demostrado. Sí, y al final, también como la capacidad de crear a partir de lo que está escrito, un universo propio, ¿no? Porque al final, no deja de claro. ser como una versión ultimate, podríamos decir, de todo lo que leemos, y no sé, que esté tan cuidada, además que siendo 22 películas creo que llevan, los errores de continuidad sean muy leves, a pesar de habérselo inventado sobre la marcha. Quiero decir, en Star Wars, en 3 películas ya se nota dos bandazos, ¿no? Joder, que sí, yo te digo que el tráiler de esta de Rise of Skywalker es JJ Abrams echando gasolina y una encendilla sobre la anterior. Sí, sí, que al yo final tengo... es lo que alguna gente quiere. Yo tengo un miedo a esa peli, pero claro. Un miedo, o sea, en plan de, ¿os acordáis de esta segunda película que ha habido de la saga? Pues era todo broma. Mira, o sea, es que como hagan eso, mira, ya tomas por culo. Va a ir tu puta madre a ver otra película de Star Wars si ahora me dices, no, todo lo que te hemos contado en la otra película de 3 horas no cuenta. Pues muy bien, venga, hasta luego. Uh-huh. Bueno, a ver, vamos a ir todos igualmente, pero sí. Seguro. A ver, esta sí, pero en fin, yo espero, pero no creo de verdad que hagan eso de en la primera hacemos una cosa, en la segunda hacemos otra, en la tercera lo quitamos todo, pero bueno. Yo creo que si Abrams es listo, más que borrar todo lo anterior o redconear, digamos, será capaz de hacer confluir tanto su visión como la de Johnson, yo creo. Si es listo, para no perdernos a ninguno de los que nos gustó la anterior y tampoco a los que no les gustó la anterior. Yo creo que a ver si encuentran un sitio en medio, aunque es verdad que a mí el tráiler me ha dejado un poco pensando eso, que igual es un pasito atrás y no sé si es la gran culminación, vete a saber. Pero bueno, es que los cierres de trilogía en Star Wars... salvo en las precuelas porque tocaba una buena, nunca ha sido el gran momento. El gran esto, sí, pero bueno, no estamos aquí para hablar de Star Wars, amigos. Estamos aquí para hablar de los cinco mejores, nuestros cinco mejores momentos del MCU. Eso, sí. Bueno, desde Iron Man han pasado muchas cosas y hemos pensado que la mejor manera de repasar todas estas películas, que algunas nos han encantado, otras menos, pero que, bueno, que forman un todo al final, es hablaros de nuestros cinco mejores momentos. Sí, nosotros vamos a decir cinco, a vosotros os pedimos tres, a los oyentes, pero nosotros vamos a decir cinco porque, bueno, porque sí, es nuestro podcast y porque hemos madrugado un domingo para grabar, o sea que nos lo merecemos. Sí, solamente decir que hay alguna persona que no nos ha hecho ni puto caso, pero bueno. Y nada, muchas gracias a los que nos habéis enviado cosas, luego las escucharemos y las leeremos y las comentaremos. Y bueno, el plan es ese, vamos a ir desgranando cada uno alguno de estos momentos que nos ha gustado de las películas, y eso seguramente nos va a servir para ir desarrollando nuestras ideas sobre el universo cinematográfico Marvel, ir hablando de otra cosa, y bueno, así que eso, chicos, los turnos van a ser de un momento cada uno, y así no se pega uno hablando 20 minutos, y bueno, y luego al final del programa habrá sorpresas, o sea que escuchar que aún nos quedan bastante cosas para ir llevando mejor esta ansia viva por ver Endgame y para especular sobre el futuro. Así que bueno, si os parece, bueno, vamos a empezar por Raúl. Raúl, cuéntanos uno de tus momentos. Vale, bueno, mira, yo la verdad es que el primer momento es una película que ha quedado como para mí la gran, no sé si denostada, pero casi la gran olvidada de este universo cinematográfico, que es el Increíble Hulk, ¿vale? Que es la película de Edward Norton, que bueno, yo creo que al final ha quedado un poquito olvidada por culpa del ego maníaco de este tío, ya que él quería meter media hora más de película, quería hacerlo como una película súper trascendental. De hecho, en el trailer aparecen imágenes que no aparecen en la película, cuando él salía hablando con Doc Samson. Yo la verdad es que me voy a quedar con el momento de lo que es la batalla final, porque a mí la verdad es que Hulk, aún sin ser uno de mis personajes favoritos, siempre me ha llamado. O sea, la verdad es que siempre me ha parecido interesante que, digamos, que el leitmotiv de ese personaje sea precisamente que le dejen en paz. Es decir, es el de todos estos Vengadores, por momentos es casi como el más antihéroe, ya que, bueno, pues Hulk tiene un lado oscuro. El propio Bruce Banner, durante la etapa Jason Aaron, te daban a entender que él realmente era el lado oscuro de los dos y que realmente Hulk era como un tapón a su locura. Y a mí, yo la verdad es que me voy a quedar con toda esa batalla final, en el momento en el que Hulk saca la mano del suelo, ya sabes, cuando lucha contra la abominación. Es un momento muy flipado, la verdad, y vale que a lo mejor el CGI pues no ha terminado de envejecer lo mejor que cabría esperar, pero a mí todo ese momento, toda esa batalla final, a mí es que yo la recuerdo con muchísimo cariño y realmente es que era chula, la verdad. Es una película que yo me lo pasé realmente bien, y sobre todo porque me ayudó a olvidar aquella abominación de Ang Lee. Con otra, o mejor dicho, con otra abominación nueva. Abominación de película. Un clavo saca otro clavo. Exacto, sí, perfecto. Sí, sí. A mí fíjate que es igual en la peli que menos me gusta, de todas, junto a la primera de Thor. Pero es verdad que la batalla final no tiene precio, la verdad. Si te gustan las pelis de superhéroes o las pelis de destrucción, la batalla final fue una manera muy chula de trasladar esa furia destructora de Hulk a la gran pantalla. Yo creo que, bueno, que fue un poco un bandazo y por eso no es una película que recuerde mucha gente, porque bueno, yo creo que ahí estuvo incluso a punto de irse al garete la idea de universo compartido. De hecho, en otras productoras ha pasado eso, han hecho la segunda o la tercera y les ha ido mal y ya han decidido cambiar todo el plan. Pero aquí en Marvel supieron, vale, vamos a esperarnos hasta Vengadores, que en realidad hasta Vengadores, bueno, no sé vosotros, pero a mí me gustó mucho Iron Man. Me gustó moderadamente Iron Man 2 y también me gustó mucho Capitán América, pero bueno, hasta Vengadores esa idea de universo compartido y de lo que estaban montando no estaba muy clara y no se sabía si iba a funcionar. No sé si a vosotros os pasaba eso también. Sí, o sea, sí, porque vamos a ver, en la película esta de Hulk fue la primera escena post-créditos que tuvimos, ¿no? Cuando aparece por ahí Nick Fury y tal. Eso es en Iron Man. En esta aparecía, estaba el general en el bar y aparecía Tony Stark. Sí. Es verdad. Que luego eso en continuidad es como que no, pero bueno, eso da igual. O sea, la cuestión es que veíamos ese pequeño destello de universo compartido. Y a mí es una película que recuerdo con cariño. Es una de las pocas que tengo en DVD, la verdad. Porque aunque no sea gran cosa, pero en fin. Hostias como panes. Que es lo que buscábamos en una película de Hulk. O sea, tú puedes psicoanalizar todo lo que tú quieras al personaje, sus traumas, sus cosas y tal. Pero si luego no hay hostias como panes, pues has hecho una puta mierda. Y en esta sí teníamos eso. Que luego el actor era un poquillo por culero y había que quitárselo de en medio, pues yo creo que hemos ganado, sinceramente. Ya. Además que si te fijas, que te estaban dejando abierta una trama para la segunda temporada, que era el tema del líder. Acuérdate que se le cae una gota del zumo ese Gamma en la cabeza al tipo ese, parece que se le infla la cabeza como un melón, pero no se ha vuelto a explorar aquello. O sea, ese tío estará por ahí haciendo sus maldades. Sí, de hecho, hasta el momento es la única película Marvel, bueno, película de Marvel Studios, que no ha tenido secuela. También hay un lío de derechos ahí con Universal, que creo que es bastante complicado, que solo puede meter a Hulk en películas, pero no sí, puede protagonizarlas. Sí, es con otro personaje, sí. Una cosa un poco rara, sí. Pero bueno, hombre, respecto al Ang Lee de... O sea, al Hulk de Ang Lee me parece un paso adelante enorme, ¿eh? Eso. Me parece que, eso, las señas de identidad del universo aún están por pulir, no hay tanto humor, igual los personajes no son tan carismáticos, creo yo. Está todo pillado por pinzas, pero bueno, tampoco era un mal rato. O sea, si aquí me parece que las flojas, pues eso, son de bien o de notable bajo, tampoco las flojas del universo Marvel, tampoco... Siempre son entretenidas, vamos. Y bueno, ya algo más que comentar de este momento, chicos. No. ¿Vale? De hecho, Hulk es una máquina de hacer momentazos. Ya lo iremos viendo a lo largo del programa. Pero el tío, sobre todo cuando lo cogió Whedon por banda, es una de las niñas bonitas del universo Marvel cinematográfico. Y bueno, por cierto, vamos a intentar huir un poco de lo obvio en nuestros momentos. Además, hemos hablado antes entre nosotros para no repetirnos. O sea que así vamos a tener una miscelánea bastante chula del universo Marvel. Porque si no, obviamente, todos diríamos... La llegada de Thor a Wakanda. La batalla del aeropuerto de Civil War. La batalla de Titán, ¿vale? Entonces, sí. Vamos a intentar ser un poco variaditos. Y vamos a seguir con Sebas. Ok, pues mi primer momento es uno de mis momentos favoritos de todo. Bueno, claro, qué redundancia. O sea, qué gilipollas acabo de decir, madre mía. Eso me pasa por no beber cerveza mientras grabo. Bueno, lo que quería decir es que es uno de mis momentos favoritos de una de mis películas favoritas, ya que el Doctor Extraño es un personaje que me encanta desde hace muchos años y en fin, y yo le tenía muchísimo miedo a esa peli. Qué miedo le tenía. Digo, madre mía, como la caguen, no me hacen más. La peli me encantó, sin ser tampoco una grandísima maravilla, un guión de la hostia, pero era una película que estaba, joder, estaba muy bien hecha. Y Benedict Cumberbatch, o sea, es el puto amo, me encanta ese tío. Pero el momentazo final, cuando tú ves a un novato Doctor Extraño, todavía no es el hechicero supremo que vemos en Infinity War, enfrentándose a una entidad de otra realidad como es Dormammu, y ganándole. O sea, es una maravilla. O sea, es que representa exactamente lo que habíamos leído en los primeros cómics del Doctor Extraño. Aquellos tan rancios ya, que tienen 40 años, pero bueno... Que vence también a Dormammu sabiendo que no puede con él, o sea que a fuerza mágica no tiene ninguna posibilidad, porque hace, le engaña, hace una treta, le engaña y gana, y ya no puede invadir la Tierra y ale, ahí te quedas. Y algo que se representa en la película de una manera espectacular. Sí, a mí la verdad es que yo eso al momento me parece increíble, que el clímax de una película contra un villano más grande que la vida lo solucionen con ese tema, es que me parece maravilloso, ¿eh? De hecho, yo creo que es una película del Doctor Extraño que ha quedado como en el colectivo, como, joder, qué gran película, qué chula, no sé qué. Vale, que en gran parte ya con ese actor ya tenías al público, entre comillas, vendido, pero coño, que ha quedado, vamos, en el colectivo como, joder, cómo molaba esta película. Sí, además yo creo que a la gente que no conociera el personaje le voló un poco la cabeza, porque bueno, tampoco se atrevieron a ir al 100% hacia lo lisérgico y lo alucinato y las alucinaciones que puede provocarle en un cómic del Doctor Extraño, Pero sí que ya metieron cosillas raritas, así se atrevieron a jugar con lo visual. Luego creo que en Infinity War ha ayudado todavía más a la popularidad del personaje, la verdad, porque en Infinity War ya lo teníamos desatado. Y yo creo que de cara a la secuela hay bastante expectación. Y yo creo que si le dan rienda suelta al director de la primera para que haga algo chulo, con, digamos, pesadilla de villano, pues puede molar mucho. Y bueno, ya los que escuchen el podcast ya sabrán que a Seba y a mí nos encanta el personaje, nos encanta el Doctor Extraño, que no es el Doctor Cavadas, aunque le encaje el apodo. Entonces seguro que sale mucho hoy. Pero bueno, a mí esta escena en particular me parece que es pues un ejemplo perfecto de lo que se le da mejor a Marvel Studios, que es plasmar bien la esencia de los personajes. Al final, la clave de una adaptación simplemente es saber cómo es el personaje que estás adaptando y saber plasmar su esencia, aunque cambies todo el envoltorio, ¿no? Digamos. Y en este caso, yo creo que en una simple escena se lo definieron al gran público. Mira, este señor soluciona los problemas de forma cerebral, de forma pacífica. Y es un maestro de las artes místicas. Y me parece que la escena sirve para eso. Además, recuerda a Doctor Who, que siempre viene bien. Y respecto a lo de que es una sorpresa que esto ocurra en el tercer acto y que sea como el gran momento final, llevan mucho tiempo jugando con eso también. Porque en Civil War, la batalla final no es como te la esperas. Siempre hay como un girito en el tercer acto para que eso que dice la gente de que las películas de Marvel siempre son iguales, pues yo creo que juegan un poco con eso. Yo creo que la gente que dice esas cosas o ve las cosas muy superficiales o directamente es que no ve estas películas, porque se podría decir que las primeras son las más flojillas, pero que a partir de la fase 2 del universo Marvel empiezan a tener mucho más mimo en los detalles, en ciertos giros, en hacer que la gente salga más o menos contenta de la película, aunque no sea una adaptación fiel, pero que como tú dices, que tenga la esencia de que tú si te has tirado 10, 20 años, 30 o 5 leyendo este personaje, que lo vea ahí, que lo vea en su esencia. Sí, de hecho, yo creo que Kevin Feige es tan bueno porque sabe muy bien decirle al director que ha contratado, decirle al lugar al que quiere ir, digamos, quiero ir a este sitio, pero le deja que el camino lo dibuje él. Y creo que está muy bien, deja a los directores expresarse al mismo tiempo que consigue lo que él quiere. Tiene cierto margen de maniobra, no les obliga a hacer lo que él quiere, digamos. Entonces yo creo que ahí Warner. que ahí está. Aunque Warner No, no, está cambiando, ¿eh? Está si es que aprendiendo. Warner, el problema de Warner es que deja hacer, pero cuando está el proyecto acabado, dice, bueno, espera, ¿y si hacemos esto? No sé en cuánto. ¿Y si le damos una vuelta? ¿Y si cambiamos no sé qué? Es el problema. O sea, no es que deje hacer o no. Al principio deja hacer, pero pasa que luego se lo piensa. Sí, es como si compras un cuadro, ¿no? Y dibujas encima, ¿no? Bueno, lo voy a poner en el Es, salón. exacto, sí, exacto. Es el mejor símil que hace, sí, Lo y voy es a lo que poner en el pasa. salón, pero le añado mi firma. Y sí, es que eso mismo, o sea, eso pasó con Escuadrón Suicida, eso pasó con Batman contra Superman, no, y si le ponemos más humor, y si le metemos no sé qué, y si quitamos hasta el actor, y pasa lo que pasa. O sea, por eso las otras tres, la de Shazam, la de Aquaman y la de Wonder Woman, les ha salido también, pues porque no han dejado de joder. Porque no les importaban esos personajes. Que Sí, es sí, sí. al revés que Marvel, que cogió personajes que no importaban e hizo que importaran. Y ellos sí Claro, que. sí. Pero bueno. En fin. Sí, Venga, se. ahora tú. Ay, es verdad que me toca a mí. Bueno, lo mismo que vosotros, más que por la espectacularidad, más porque sea la gran escena de acción, he cogido momentos que me parece que representan muy bien la esencia del universo y que están muy bien ejecutados, tanto la idea como queda en pantalla. Y bueno, curiosamente voy a empezar con uno de una película que no está muy bien vista entre los fans, que es Vengadores, la Era de Ultrón. Y a mí, de esa película, que a mí en realidad sí que me pareció una buena peli, la verdad, hubo una cosa que me encantó, que fue cómo introducían a Visión. Porque me parece que introducían a un personaje nuevo sin haber necesitado que apareciera en otra película por primera vez y que te dejaban muy claro quién y qué era ese personaje, sin abusar mucho de él y sin malgastar mucho metraje. Y hay un momento en particular que me encanta, que es poco después de su creación, cuando está medio enfrentándose a los Vengadores, está hablando con ellos, se desarrolla la conversación de manera muy normal, los Vengadores no saben muy bien cómo de poderoso es este tío que han creado al fin y al cabo. Y acaba de hablar y sin música, sin ningún elemento adicional, simplemente levanta el brazo y le pasa el martillo a Thor. Y se lo deja. Y se hace el silencio en la sala. Y, sí, no, mi cine descojonados. Sí, sí, sí. Es que funciona, yo creo que funciona como un tiro ese momento. Y me parece que es la sublimación de la manera de escribir de Whedon, que son momentitos pequeños, molones, frases jocosas, momentos así chulos, que caracterizan a los personajes. Y en este caso en particular me parece que ni siquiera necesitó ningún recurso estridente de poner un chiste ahí muy, muy, muy claro o poner música o efectos especiales y clavó al personaje. Y me parece que es una película en el fondo que es muy sutil en esas cosas, Los Vengadores, la era de Ultron, en la caracterización de los personajes. Y esta escena en particular me parece eso, que lo representa a la perfección, porque te une el tono un poco de estar por casa, de conocer a alguien por primera vez, con conceptos de este tío es más poderoso que un dios nórdico, ¿sabes? Entonces, vamos, ese momento y de hecho la inclusión de Visión en Los Vengadores 2 me parece casi lo mejor de la película. Diría que es como Hulk en el tercer acto de Los Vengadores 1, que son la estrella de la función. Y bueno, y mira todo lo importante que ha sido Visión luego. Si es que aquí no se da una puntada sin hilo. Sí, además que me hace gracia porque en el fondo también es un poquito chotearse de las normas, las propias normas autoimpuestas del universo Marvel. En plan de, no, solamente el que es digno puede levantar el martillo, no sé qué. Y al final ver, pues eso, que como el tipo este tiene 5 minutos de vida, en el fondo no ha hecho nada malo. O sea, ya puede levantarlo. Ese efecto me hace mucha gracia. Yo creo que era una manera de quitarle duda a la gente de, pero este a ver si va a ser un traidor o no, yo qué sé, ahora que acaba de aparecer, lo meten en los Vengadores, porque es digno. ¿Cómo te lo mostramos? Claro. Porque puede coger el martillo como si cogiera cualquier cosa. Y el careto que ponen todos en plan de what the fuck, que acaba de pasar, es magnífico. Que además. Esta escena viene un poco también en consecuencia a la escena de la fiesta, que es al principio de la película, en el que todos intentan mover el martillo y ninguno puede. Excepto el Capi ahí que la mueve como 1 centímetro ahí. Pero bueno. Exacto. Además, una escena que parecía que era chorra al principio de la película, tiene su consecuencia. O sea, es que eso es un guión bien escrito. Aunque la gente a lo mejor diga, jo, qué cosa más larga, qué cosa más inconexa a veces, cómo está Josh Whedon dejando salir todas sus obsesiones en esta película en vez de darme espectáculo. Joder, como ejercicio de guión está muy bien. Y además te aporta que te enseña un poco la ingenuidad del personaje, porque acaba de ser creado y no entiende muy bien lo que pasa y él, para él... simplemente ese acto no significa nada. O sea, no sé, desde muchos ángulos está muy bien esa escena. Yo reivindico un poco la era de Ultron, sobre todo ahora, que hemos visto que ahí se plantaron muchas semillas que han ayudado a lo que ha venido después. Pues sí. Y bueno, pues si queréis continúo yo. Sí. Mira, yo voy a hablar de... Hay un momento que es el cuando en Vengadores 1... se abre el cielo y aparecen los Chitauri por primera vez. Uh-huh. Y aunque es un momento que ya nos lo habían, comillas, spoileado los trailers, estaba... Además, esa película, para que veas, la vi en Madrid con José y Borja. O sea, fui a Madrid solamente para ver la película con ellos. Crossover. Yo era... Crossover, sí, sí. Además, yo estaba tan metido en la película, ya estaba ya con los ojos ya como platos, que ese momento ya había conseguido casi que se me olvidara. Directamente, yo, ah, espera, que ahora hay una batalla, no sé qué, porque yo estaba ya con los ojos como platos de todo lo que estaba pasando, del giro de que matan a Coulson, que, bueno, de todas estas cosas, de todos los personajes juntos, estaba tan metido en la película que cuando vi aquello ya la cabeza se me explotó en todas las direcciones. Sí, es que ahora pensamos lo sencillita que eran los Vengadores, pero cuando salió no habíamos visto nada igual. O sea, yo salí alucinado. O sea, esa última, que serán 40 minutos de batalla final... tan perfecta que es como que toda la película te lleva a eso, estás toda la película esperando que pase eso, que actúen como un equipo y es increíble. Yo creo que es la película que elevó el universo Marvel a otro nivel, el universo Marvel cinematográfico, y que provocó que nos interesaran tanto las siguientes, y al final que yo creo que fase a fase se ha ido mejorando gracias a esa película. Si esa película no hubiera funcionado, no estaríamos hablando de Endgame. Eso es cierto, eso es muy cierto. esa escena final es la traca, o sea, es que la puñetera traca final, porque ya habíamos visto en la película varias escenas donde interactuaban, algunas con más o menos gracia, con mejor estilo, pero aquí directamente era, venga, estos son los putos Vengadores, los héroes de la Tierra, los que viene un ejército extraterrestre, pues nos liamos a palo y nos los cargamos a todos, y aquí no pasa nada. Bueno, sí ha pasado, pero eso. Y luego que esa escena es que está tan cojonudamente bien filmada, esa, ¿cómo se llamaba? El plano secuencia en el que la cámara se mueve de un lado para otro, viendo cómo están luchando cada uno de ellos, es impresionante y también dio para un montón de memes y chistes, sobre todo porque, claro, veías al Capitán América, hay un super soldado con su escudo y tal, veías a Iron Man lanzando cohetes, piu, piu, piu, piu, a Thor lanzando el martillo, y luego veías a Ojo de Halcón lanzando flechitas. Piu, piu, piu. Eso ha dado de memes, pero vamos, a punta pala. Oye, que Ojo de Halcón luego se ha resarcido, más o menos, en las siguientes películas, el pobre. Sí, sí, sí. Ahora, por cierto, que ahora lleva el peinado de jugador de la Real Sociedad de los 80, tío. O del señor que te pide dinero para un bocata, sí. Cocumío. Y también lo malo, entre comillas, de esta película es que durante un tiempo fue la peor enemiga de las nuevas películas que iban saliendo. Claro. Porque, por claro, ejemplo, Vengadores la Era de Ultron tuvo que luchar contra el recuerdo de la primera Vengadores. Y además yo creo que Joss Whedon ahí no estuvo atinado en algunas cosas porque repitió bastante cosas que funcionó en la primera, la repitió en la segunda, aparte de aportar cosas nuevas. Entonces, ya, y que luego también quizá a lo mejor no tenían tanta fuerza, pues aquí la Bruja Escarlata y Mercurio. Sí. Digamos que Ultron no terminaba de ser tan carismático como podía ser, ¿me entiendes? Loki. De cierto modo, era como su propia peor enemiga. Sí, se notaba mucho. En esa sí que se nota la mano de este comité siniestro que había antes de que Kevin Feige como recabara ya todo el poder. En el que creo que estaba Bendis, por cierto. O sea que... Sí. Todo sí, se explica. Todo se explica. Pero bueno, si queréis seguimos, Sebas. Porque si no, vamos a estar aquí horas y horas. Sí, esa era la cosa. Vale, mi segundo momento preferido también es de una película que en fin, que ha dividido a muchos fans del personaje, que es Spider-Man Homecoming. Gente que esperaba ya un Spider-Man adulto. No, espérate, no, wait a moment, please. Y que esperen sentados, porque yo creo que si no se ha dado casi en los cómics, en la gran pantalla, bueno, han tenido el de dibujos. O sea que ya pueden estar unos añitos callados. Sí, pueden, sí. Bueno, en los cómics tenemos el futuro este de... ¿Cómo era? Renueva tus votos. Sí, renueva tus votos, que es lo que tendremos que hacer precisamente el fin de los Vengadores también. Lo sí, sí, que yo sigo diciendo que el título ese de renueva tus votos parece de alguna campaña del Foro de la Familia o, no sé, la Conferencia Episcopal, una cosa de estas. Sí. Yo qué sé, yo creo que es una manera de decirnos a los lectores que no, que el Spider-Man 616, del universo 616, no va a alcanzar ese punto de ser padre, por lo que sea, pues bueno, sí, pues porque no quieren sacarlo de ese estatus quo de no sabemos qué edad tiene 20 y pico, tiene 30 y poco, ahí está, depende del guionista, pero bueno, volvamos a la película. Yo decir que, a ver, yo en general sí que la película tampoco, ya sabéis que no me ha parecido excesivamente por encima de la media del universo Marvel, ¿vale? Que yo, en cierto modo, sí que veo pues que eso, que es volverte a contar lo mismo, entre comillas, es volver, ay, el Spider-Man primigenio que empieza, que bueno. Aun con todo decir que, bueno, que la película te gana, o sea, te acaba ganando, porque la película, objetivamente hablando, me gusta, es buena, pero sí que sobre todo veo pues que es el inicio de algo que se va a continuar en el futuro. O sea, yo entiendo que esto es el inicio de su propia saga, además que ya habéis visto que en breve tenemos otra, o sea, que esto, digamos, que la maquinaria de hacer películas de Spider-Man está on fire, y que yo entiendo que para el futuro soy optimista porque esto va a ir a mucho más. Sí, hombre, además es un caso muy curioso porque al tener los derechos compartidos, supongo que se enfrentarán todo el rato contra Sony decidiendo el futuro del personaje. O sea que bastante bien está saliendo. Sí, se van a enfrentar contra la nueva saga de películas de Venom y de Morbius. Sí. Uy, Dios mío, estoy deseando ver Morbius. Madre mía. Yo con Morbius tengo un hype, como igual que con Megalodón. Sí. Pues Megalodón no estaba mal, pero bueno. Megalodón es un peliculón, tío, lo he hecho 20 veces. Entre Morbius y Hellboy va a ser un año muy entretenido. Oh, maravilloso. A tope. Sebas, el momento, aunque me sospecho que creo que sé cuál es. El momento lo he titulado Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque, o sea, estamos viendo toda la película, que es muy cómica, muy chistecito, está Peter hablando con su trajecito súper moderno, que, o sea, tiene escenas muy cómicas. Cuando está en el barrio residencial, y es como que siempre no lo habíamos imaginado de qué pasaría si Spider-Man está en un sitio donde no hay rascacielos gigantes. Porque tiene que salir andando. Pero bueno, mi momento es cuando Peter va a recoger a la chica que le gusta para el viaje. Y, oh, surprise, descubrimos que el padre de la chica es el Buitre. O sea, ese girito, yo juro que yo estaba en el cine y antes de abrir la puerta yo pensaba, ¿te imaginas que abre la puerta y el padre es el Buitre? ¡Zasca! O sea, yo fue como, oh, Dios mío. Y claro, tienen esa escena que para mí es la mejor, donde se nota la calidad de Michael Quintos como actor. Y de Tom Holland también. Y Tom Holland, sí. A tope, y esa, la conversación que tienen ellos dos, de déjame en paz a mí y yo te dejaré en paz a ti. Pero conforme él va entrando al salón de baile y la ve a ella, él sabe lo que tiene que hacer. Ese es el momento. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El yo soy Spider-Man y yo tengo que usar mis poderes para hacer esto, aunque lo mejor para mí sería pasar de todo. O sea, no tengo obligación, no soy policía, no soy nada. Pero no, yo tengo que hacer esto y tengo que ir a por el Buitre, aunque a mí me cueste todo. Uh-huh. Sí, sí. La verdad es que aquí, hombre, el Buitre está tremendo, la verdad. Este actor, yo decir que quizás me recuerda, hay gente que lo comparaba con Norman Osborn. Yo, volviendo a ver la película, casi te diré que me recuerdo más al duende, pero al otro, al Hobgoblin. Ya sabéis, el naranja, porque es un poco más ya en plan rollo criminal, rollo mafioso. Sí, puede pero ser. La verdad es que para mí es el momento de la película, honestamente. Sí, por cierto, Seba, me lo has quitado, te odio mucho. Esto de tener que tener momentos variados es un rollo, porque ha habido que dejar algunos por el camino cada uno. Es el mejor momento de Spider-Man en el cine, creo yo, simplemente. O sea, nunca se ha representado tan bien la suerte Parker, básicamente. Cómo la responsabilidad de ser un superhéroe puede acabar afectando tu vida personal y jodiéndotela. Y cómo, además, en la etapa de la adolescencia, que es donde más importancia tiene tu vida personal, puede llegar a destrozarte tu vida personal. Y, de hecho, me gustaría que tiraran por ahí. O sea, que los que dicen que Homecoming no representa bien al personaje de Spider-Man, o no se han leído un TV en su vida, o al revés, solo se han leído uno y no se han leído los demás. Porque nunca se ha representado tan bien en la gran pantalla esa dualidad y cómo afecta el hecho de que Peter Parker sea una buena persona y siempre quiera hacer el bien, cómo afecta a su vida personal y le deja en la mierda. Nunca se ha mostrado tan bien. Así que, bueno, igual no se puede considerar Homecoming como la mejor película del personaje, pero yo creo que sí que es una de las mejores tres, pero bueno, aparte de eso, yo creo que sí que incluye el momento que más se acerca a la esencia de los cómics y que con Tom Holland en el papel de Peter Parker vamos a tener unos años chulísimos. Uh-huh. A tope. Y bueno, me toca a mí, creo. Sí. Puede ser, si quieres. Vale, pues yo ahora toca mi momento del Doctor Extraño, porque bueno, como ya hemos dicho, teníamos que tener uno Sebas y uno yo. Y yo me he decidido por la batalla entre el Doctor Extraño y Thanos de Infinity War, que es un momentazo, es un ejemplo, otra vez más un ejemplo claro de otra de las fuertes de Marvel Studio, que es llevar cosas que tú leías en los cómics y nunca te imaginabas que podían ser plasmadas en pantalla grande debido a su magnitud y a su espectacularidad, llevarlas a la gran pantalla. Y es increíble ver Doctor Strange, como lo conoce ahora todo el mundo, desatado, usando hechizos de las viñetas. O sea, es increíble. Recuerda incluso hasta Dragon Ball, yo creo. A Bola de Dragón, uh-huh. Ver esas batallas tan espectaculares. Todo ese trozo en la batalla de Titán es que me parece espectacular. Me parece puro cómic. Y bueno, a mí me dejó anonadado. Toda la peli de Infinity War te deja anonadado. Pero bueno, si me tengo que quedar con una escena de acción en esta peli en la que todo el mundo tiene el nivel del poder a tope, me quedo con esta del Doctor Extraño, en la que además Benedict Cumberbatch y Josh Brolin, en la conversación que tienen antes de pelear, están magníficos. Uh-huh. Así que bueno. Vale, pues si quieres continúo yo, ¿vale? Mira, yo voy a comentar pues otro momento, que es cuando Thanos aparece en Guardianes de la Galaxia. Porque yo creo que pues, ya lo habíamos visto en la escena post-créditos de Vengadores. Yo no sabía que iba a aparecer. Y la verdad es que aquí me pilló con la guardia baja porque era ya con, digamos, aunque ya vale que el personaje, pues parece que el rediseño ha ido cambiando con algunas películas, o estoy convencido de que cómo iba a ser al final no era como el personaje acabó siendo, pero la verdad es que, bueno, ese momento en el que aparece hablando como ese auténtico villano de TVO galáctico que está por encima del bien y del mal, completamente Darkseid por momento, porque ya sabéis que Thanos es un personaje que está basado en Darkseid. A mí es que ese momento me dejó absolutamente ojiplático, además sobre todo despreciando, vamos, como si nada a Ronan. Sí, la verdad es que las primeras apariciones de Thanos, aunque luego no haya tenido nada que ver con el personaje final, como tú dices, porque, a ver, uh-huh. aunque nos creamos que hay un plan, no hay un plan, nunca ha habido un plan, se ha ido improvisando sobre la marcha, simplemente saber que existía, saber que el camino nos llevaba a él, era emocionante para los aficionados al cómic, yo creo. Uh-huh. Y bueno, en Guardianes se puede argumentar que a lo mejor está un poco metido con Calzador. A veces hay que hacer... Bueno, está relacionado con los personajes, en cierto modo, con claro. Gamora, con el tema de la gema. Claro. En cierto modo, es que yo creo que era ya el momento en el que veíamos que el universo Marvel estaba como abriendo otros frentes. Es decir, uh-huh. no todo iba a ser como Vengadores, ¿no? También los Guardianes pues iban a tener su propio frente, sus propias historias, y aquí van a acabar confluyendo. Sí, y al final resulta trascendental para que ciertas cosas de Infinity War tengan efecto emocional, conocer a los personajes y saber tal es hija de tal, tal y tal se llevan mal. Sí, en realidad sí, hacía falta. Lo que pasa es que igual en ese momento veías la película y decías, este señor, pero bueno. Bueno, era otro momento en el que, en fin, veíamos que él estaba ahí, que él estaba detrás y que él iba por las gemas. Era también para recordarnos que este tío estaba todavía entre las sombras, que iba a aparecer y eso, que no se descuidara a la gente. Pues nada, Sebas, te toca. Bueno, pues ahora tocaría... Vamos a ver, ser muy recurrente, porque volvemos con el Doctor Extraño. Sorpresa. Es tu Bishoker. Estamos un poco monotema, pero bueno, es que el doctor, toda la escena... Benedict Cumberbatch es que es el puto amo y ya está. Y las cosas como son. Y su escena en esta franquicia, en el universo Marvel, son muy buenas todas. Y punto en boca, ya está. Y en este en concreto vamos a Thor Ragnarok, la tercera película de Thor y con diferencia la mejor. Sobre sí. todo porque aparece el Doctor Extraño en esa película. Bueno, y porque a diferencia de las otras es buena, ¿no? Pero sí. Exacto, bueno, sí. No, yo digo de que hace poco la he vuelto a ver y me parece una película que vale que no es la más trascendente ni la que más voy a dejar, pero me parece una película súper divertida, honestamente. Eso que me sorprendió, yo era el más sorprendido de todo, ya sabéis que a mí no me gustó Thor 2, pero a mí es que esta me pareció muy divertida. No esperaba sí. una puta mierda de ella y lo sabes. Y te costó, bueno, te costó aceptar que te gustaba, ¿eh? Tuvimos unas épocas de intentar convencerte. Estaba deseando odiar la muerte, pero al final como es que es tan buena, es que es tan divertida, me cago en la puta. Y el momento en el que Thor y Loki van a la Tierra a buscar a Odín y lo primero que hacen es toparse con el Doctor Extraño. Es magnífico, de verdad, o sea, cómo Loki se le encara, yo soy el dios de no sé qué, no sé cuánto, y con un gesto lo manda a tomar por culo. Tú, para mí no eres nada, dios sencillo de mierda. Yo soy aquí el puto amo. Y nada, y se pone a hablar tranquilamente con Thor y tal, que venga a ver a mi padre. Pues está para allá, así que vea por él y os larguéis de aquí, que cada vez que venía a la Tierra me la liáis. Y ya está, o sea, es que es un momento muy puto amo. Sí, bueno, a mí me gusta el personaje. Igual no es mi momento preferido de la peli, la verdad. Creo que hay cosas más memorables, pero jo, está bastante divertido. Es que es una peli que es divertidísima, entonces no se le puede poner ningún pero. Yo, de hecho, bueno, obviamente gracias a Ragnarok, Thor está también en Infinity War. Claro, solo había estado también en Vengadores 1, yo creo, el personaje. Era un personaje que hasta ahora no había estado tan bien. Pero yo creo que es el que tiene más posibilidades de la Trinidad Vengadora de tener otra peli gracias a Ragnarok o de ser importante así en el futuro cercano del universo Marvel. Porque creo que la gente sí que se quedó con ganas de más. O por lo menos el director ya está casi confirmado que vuelve para hacer algo en Marvel Studios, que es una buena noticia para mí. Así que bueno, sigo yo con otro. Vale, yo en este caso he tirado por una de mis escenas de acción preferidas de todas estas películas. Y curiosamente, por otra secuela que fue recibida con opiniones divisivas, que es Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Y yo me quedo con la escena en la que Yondu, un mapache y un árbol pequeñito masacran a una tripulación entera de ladrones espaciales. Para que luego digan que las pelis de Disney son muy suaves y que, madre mía, Deadpool, Disney lo va a malmeter. Aquí tenemos a tres de los personajes principales de una película Disney matando a gente y disfrutando de hacerlo. O sea... Sí, sí. Totalmente, además. ¿Eh? Sí. Es que encima es que es un momento que yo casi te diría que podían haberse escapado o huido a la nave. No, no. Es que los matan por joder. Sí. Es una buena muestra de cómo se puede plasmar la violencia sin necesidad de ser una película R. De hecho, yo creo que es más violento el momento que muchas cosas que he visto en películas R, porque las películas R al final, como son muy cafres, es como más divertido. Y en este momento estaba viendo a personajes que me caen bien, viendo los rotos que están por dentro y lo que necesitaban esa venganza y cargarse a todo el mundo de esa nave. Luego, además, está súper bien rodada. Se nota mucho la mano de James Gunn, como en todas estas películas. Y está al ritmo de una canción que se llama Come a Little Bit Closer y está sincronizada con la canción, que a mí es otra cosa que me pirra, las escenas de acción que tienen una coreografía relacionada con la música. Y bueno, es un momento que me encanta, es un momento que cinematográficamente lo veo perfectamente, súper bien hecho, y además que muestra que los directores también tienen personalidad en este universo que se acusa tanto de ser prefabricado, que tienen libertad para hacer lo que quieren. Y eso, que en un ya hemos tenido prostitutas robots, hemos tenido al soldado de invierno rompiéndole la cabeza a hostias al padre de Tony Stark. De verdad, que no nos preocupemos porque sea en Disney, que estos tíos van a seguir siendo igual de brutos cuando toca. Y seguimos. Continuamos, Raúl. Me toca. Vale, pues mira, yo hay otro momento que quiero comentar, que es, a mí la verdad es que, bueno, yo creo que ya he sabido que mi película favorita de su universo es El soldado del invierno. Y ya toda la película tiene grandísimos momentos de principio a fin, pero si yo me tengo que quedar con uno, sobre todo, es ya en la batalla final, sobre todo, bueno, el despelote de esos tres cruceros de combate en el aire, disparándose entre ellos encima de Washington. La verdad es que yo creo que como preparado es una bastante gorda. Y sobre todo el momento en el que ya el Capitán América directamente ya es que desiste de luchar contra Bucky, pues sabe que Bucky le va a matar, o sea, sabe que no puede huir de la programación de la voz cerebral que le han hecho los malvados soviéticos y la malvada Hydra, pero sabe, ya es el momento en el que él directamente desiste y tira el escudo y dice, bueno, pues acaba con tu misión. O sea, yo ya lo he hecho todo, ya he parado esta locura y no voy a, es que no puedo luchar contra ti. O sea, vale, que es que a veces esa camaradería tan americana de los soldados, a nosotros a lo mejor no nos resulta un poquito ajena, pero ese sentido de Jack, él, que es su mejor amigo, que es una persona, bueno, que le lleva recordando desde que aparentemente murió en la primera de Capitán América, y dice, no, es que acaba con tu misión, es que no puedes hacer otra cosa. El tío ha perdido el escudo ya más veces que UPyD ha perdido las elecciones, ¿eh? O sea, es increíble. Sí, sí, podemos decir que UPyD es el Dark Universe. UPyD quería expandirse, pero no la han dejado. Vale, muy bien. El Soldado del Invierno yo creo que es otra de las películas trascendentales a la hora de entender este universo. Es una peli que además a la gente que no le gusta los superhéroes le entra muy bien si le gustan las pelis de acción y de espías. Y que está rodada como si se hubiera reencarnado algún dios del cine de acción en los rusos. La verdad es que los rusos no están tan valorados como deberían como cineastas de cine de entretenimiento. La gente se cree que son pues los muñecos de Fage y tal, pero los tíos de cuatro, bueno, me falta volver la cuarta, ¿no? Pero de tres pelis que han hecho en el universo Marvel, aparte de que han sido variaditas, joder, saben dirigir, de verdad. Otra cosa no, pero dirigir saben. Soldado de Invierno subió el nivel, y cosa que hemos, que por suerte hemos visto en otras películas, y para muchos es la favorita de mucha gente. O sea, varias personas nos han comentado varios momentos de esa película, y además es que yo creo que una de las que más expectación ha levantado, sobre todo por el hecho de que recuerdo cuando en, no sé si fue en, creo que fue en Antena 3, adelantaron la, o sea, una semana antes del estreno, sí, sacaron la escena del barco. Y la gente estaba loca, perdida en internet, o sea, loquísima. Después de esa, yo también, o sea, yo estaba flipando y digo, Dios, o sea, madre mía, ¿tú has visto cómo el Capi tira el escudo? No sé qué ganas tengo de ir al cine, me cago en la puta. Buah, una locura. Pero yo creo que no éramos ninguno conscientes de lo que era esa película hasta que fuimos al cine. Por lo menos yo. Porque sí, había visto los trailers, había visto la escena del barco, que era alucinante, la escena del barco, la verdad, por televisión. Pero yo hasta que no estuve sentado y vi todo lo que tenía la película guardado para mí, no supe la magnitud de lo que estaba viendo. O sea, lo chula que está esa peli. Uno no se podía esperar que fuera a ser, aparte de tan espectacular, tan redonda la historia que cuenta, además. Y de hecho, yo me peleo con quien queráis, porque la trilogía del Capitán América probablemente sea la mejor trilogía de superhéroes que se ha hecho en el cine. Probablemente sí. No, lo es. Yo estoy ahí con la trilogía. A ver, es una trilogía que es completamente opuesta, tanto en temática como en héroe, como en cuando salió. Lo único que se puede mediamente comparar a lo mejor sea con la trilogía del Caballero Oscuro. Pero es que no tiene nada que ver. O sea, además, lo bueno de estas dos, además, que son completamente compatibles. Sí, bueno, el Caballero Oscuro, para casi todo el mundo, hay una que es floja. ¿Sí? Supongo que podríamos pelearnos porque yo creo que la mía no es la misma que la vuestra. Pero en la del Capitán América yo creo que está muy equilibrado. Es que yo también me gustó mucho primera, que no está muy bien vista a veces, la del... Joder, a mí me encanta la primera. Yo es que me pasa con la primera Capitán América... Me pasa lo mismo que con Iron Man 3, que es que me parecen súper divertidas y que yo no entiendo por qué han quedado como en una especie de ostracismo extraño, que ya la gente no quiere hablar de ellas, que nadie se acuerda, que nadie se... Bueno, a ver si ahora Wonder Woman mola porque ella tiene teta y el Capitán América no mola cuando son la misma puta peli. Sí, aunque creo que el Cap tiene más teta que ella, pero bueno. Sí, bueno, se inspiraron en una buena película para hacer Wonder Woman, la verdad. Pues eso, sí. A ver si Guardianes con la última también se queda una buena trilogía, aunque bueno, en Guardianes también hay opiniones sobre la segunda muy variadas. Yo creo que el Capitán América, pues sí, aunque, bueno, también entramos en lo mismo. ¿Capitán América Civil War es una película del Capitán América o de los Vengadores? Bueno, yo la vi ayer y es continuación directa de las tramas del Soldado de Invierno, o sea que yo diría que es una peli del Capitán América. Sí, porque él es el prota principal, el Capi. Sí, eso podemos decir que es una peli del Capitán América y de Iron Man, pero de los Vengadores, yo que no, la verdad. Yo la llamo Los Vengadores 3. O sea, pues yo no estoy tan de acuerdo. No sé yo, Yo, haciendo un repaso de las películas, Yo a Infinity War la llamaba Vengadores 4 y luego pensaba, digo, no, es Vengadores 3, es Vengadores 3. Pero sí, para mí... Pero si te fijas, salvo la escena del aeropuerto, la importancia de los Vengadores en la película no es tanta. Y de hecho... No, es que se debe llamarse casi el Capitán América y los Vengadores. Claro, es simplemente porque como contrataron a todos los actores y salían en la promoción y tal, todo el mundo pensó que iba a estar, que era como una peli de Vengadores más. Pero simplemente es un recurso que necesitan para la historia. Y de hecho, hay gente a la que yo creo que no le gusta Civil War muchísimo porque la historia es mucho más pequeña, pero mucho más pequeña de lo que uno se puede imaginar con la magnitud del título Civil War. Es una historia al final sobre el mejor amigo del Capitán América que se ha hecho asesino y sobre cómo esto afecta a Iron Man también. ¿Sabes? O sea, es una historia de tres al final. O sea, pero bueno. Pero eso forma parte de las pajas mentales que se hacen los fans. Que eso ha pasado con la era de Ultron. Aunque bueno, era un anti-hype, que se llamara la era de Ultron, la verdad, porque la saga de Bendy era una puta mierda. Civil War era otra cosa, porque era todo el mundo. Pero ¿de dónde van a sacar todos los héroes? En Civil War se pelean todos entre todos, hay cientos de héroes yéndose a palos. Digo, vamos a ver, no será igual. O sea, tratará del conflicto, pero no va a haber batalla multitudinaria. O sea, había gente haciéndose pajas pensando que iban a aparecer los defensores también. O sea, una cosa loca. Sí. No, te digo, se iban a sacar héroes de la manga para que se le hagan tapado. Sí. Pero si vamos a ver, si dijeron que salía para en Civil War, que salía el Doctor Extraño, que salía Hércules, que salía Yocasta, que salía, bueno, pero el Hulk rojo salía. Ah, es verdad, eso sí que es verdad. Sí. El Duende Verde también dijeron, los Thunderbolts. Mm. Sí. Era ya la maquinaria de gilipolleces Nova que salía. Ángel Garó. Sí, eso. Que los guardianes iban a aparecer al final. Pero hay una maquinaria de paridas, pero que bueno, yo creo que da para un programa. Sí. Hay que tener algo claro. Los fans siempre se hacen pajas. Haya película o no, o sea que sí. Mentales y no mentales. O sea que... Sí, que vamos, que ya hay gente que ya está dando por hecho que al final de Endgame que van a aparecer los nuevos X-Men. Que va a aparecer Magneto. Yo. Claro. Bueno, y los aliens, los Predators y Kingsman. El Predator, Bart Simpson. Multiplícate por cero. ¿Te imaginas Bart Simpson? No quiero irme, Homer. Bueno. Seba, seguimos. Vale. El penúltimo momento que tengo sería en Guardianes de la Galaxia 2. La pelea entre Nebula y Gamora, porque mira, o sea, las batallas que tienen entre ellas dos son cojonudas, pero en ese momento en el que Gamora está en una nave liándose a tiros contra su hermana, Gamora corriendo y Nebula loca, ¡ah!, que se lanza, que se estrella al suelo para atropellarla, y luego Gamora coge una metralleta más grande que ella y empieza a liarse a tiro. O sea, una puta locura de dos personajazos que son los más fuertes que hay en la peli. Bueno, quitando la entidad cómica que era un planeta, pero bueno. Quitando a los demás, quitando a Drax, quitando a Ego, quitando a todos. Vale. Drax se supone que es fuerte, pero a Drax lo único que hacen es darle palo. O sea, que tampoco voy a mostrar. Qué fuerte, pero es lo único que hace recibir. Sí. Es como lo ven, ¿no? O sea. Se supone que hay el más tocho, pero lo único que hace es recibir. Sí. Pero bueno. Pues espérate a la tercera con todo lo que ha dicho Batista de Disney. Espérate a la tercera. Ya veremos a ver qué pasa ahí. Pero bueno, volviendo el director, gracias a Dios, ya será otra cosa. Pero bueno, y eso que la relación de también, cómo evoluciona la relación de estas dos hermanas. Y cómo vemos cómo cambian en las dos de Guardianes y en Infinity War. Hace que al final te acabe encariñando incluso hasta de Nebula, ese personaje tan loca, del coño que está loca perdida. Pero claro, luego entiendes también un poco el hecho de por qué está así de loca. Porque la llevan torturando toda la puta vida. Sí, sí. Pero que al final, bueno, parece que el personaje se ha redimido y que parece que a la gente le gusta en general. Sí, flipante, ¿verdad? O sea, es de esas cosas del universo Marvel que realmente casi que asustan, porque dices, un personaje que había pasado desapercibido hasta entre los aficionados, ahora es súper popular, o sea, Nebula está en el cartel de Vengadores 4, la tía, o sea... Que sí, además que el personaje también lo han cambiado bastante en los TVOs, porque ahí creo que era realmente nieta de Thanos, que bueno, ahí era como la villana al final, algunas cosas raras. Pero aquí como que ha quedado como antihéroe y coño, que a la gente le gusta. O sea, sí. Nebula. Es que el Thanos es el Julio Iglesias de la galaxia, tío. Va dejando hijos por ahí. Sí. No, es que los TVOs eran así. Iba dejando hijos por todos lados. De hecho, yo creo que por una cosa que dijeron en Endgame... No, perdón, en Infinity War, yo pensaba que los cinco estos de la Orden Negra también eran hijos suyos. En los cómics son, ¿no? No. Hostias. O estoy metiendo yo la pata. En algún sitio, ¿no? Vale. Bueno, es que claro, bueno, tiene tantos hijos que al final no sabemos ni quiénes son. Sí, es como este, como Paquirrin, ¿no? Va por ahí dejando hijos, sí. ¿Acabará apareciendo el hijo de Thanos por algún lado? ¿O lo descartamos totalmente? El de la Tierra, digo, quiero decir. Ese que era medio inhumano, no sé qué mierda. No sé, porque yo como los inhumanos han quedado condenados al ostracismo más absoluto. Ah, entonces. Sí, pero yo creo que van a seguir intentando aprovechar el personaje de Thanos, ¿eh? No sé cómo acabará en Endgame, si vivo o muerto o... Yo te digo de que va a acabar, ya verás cómo acaba, como congelado, como los como en los tebeos, que acaba como una estatua, una cosa así, y que... Y pero que a lo mejor sí que hay referencia a él o que hace... O que hay algo de... En la película esta de los Eternos que dicen que van a hacer ahora con Angelina Jolie, bueno, esas cosas ya sabéis, la rumorología de esto. Pero bueno, sin más. Sí, a ver los Eternos porque van a hacer... Bueno, pero es que también, o sea, van a hacer lo que quieran, quería decir. O sea, no sé si serán muy fieles a los cómics, pero es algo que iba a decir antes con lo que habéis hablado sobre los títulos de las películas y cómo los frikis a partir de los títulos se montan la película en su cabeza, ¿no? Yo claro. Creo que el universo cinematográfico ya tiene una identidad propia y va a huir un poco de eso. Van a poner títulos nuevos, que a mí me parece un rollo, porque me gusta más que sean títulos que hacen referencia a los cómics, pero bueno. Y van a crear sus propias historias. Yo creo que vamos camino a un mundo Marvel cinematográfico que cada vez se alejará más del cómic, ¿eh? Aunque habrá sus guiños y sus referencias, pero las historias van a ser ya imaginadas totalmente. De hecho, Endgame tiene toda la pinta de que no se basa en nada. Quizá en la anterior podíamos decir que se basaba en algo del guantelete del infinito y de tal. Pero tiene pinta de que ya tienen a los personajes y ya se van a soltar. Y más con todas estas series, con las cuatro series que va a haber en Disney Plus. O sea... Sí, que a ver si la sacan, porque parece que están aquí. La única confirmadísima, parece que es la de Halcón y Soldado del Invierno. ¿Qué va? ¿Qué va? Han confirmado cuatro. Y la de No, han confirmado cuatro. Salió Kevin Feige el otro día en el evento de accionistas de Disney Plus y confirmó Falcon y Soldado de Invierno, WandaVision, que es la de la bruja y la visión, Loki, que ya estaba confirmada, Loki viajando en el tiempo y tal, con el guionista de Rick y Morty, y la cuarta, What If, de dibujos, el primer capítulo, ¿qué hubiera pasado si Peggy Carter hubiera sido la Capitana América con las voces de los actores de las películas? Esas son las cuatro primeras. Y ya. También con... ¿No se ha confirmado la de Ojo de Halcón? No, ese es un rumor. Estas cuatro son las que anunció Kevin Feige que van a salir. Y esa quinta yo creo que va a pasar. Dicen que va a ser Ojo de Halcón con Kate Bishop. Yo creo que va a pasar. Pero claro, es que va a ser como un Netflix. No van a parar de hacer. Son series limitadas. Estas no van a tener temporadas. Son 8 capítulos y au. Porque claro, son actores cinematográficos. Entonces no los puedes tener 8 temporadas ahí. Entonces, a ver, porque... Yo no sé si os ha pasado a vosotros. Cada paso que ha dado el universo Marvel cinematográfico hacia adelante, yo siempre he tenido un poco de miedo. Cuando hicieron Los Vengadores, yo tenía miedo de que fueran a fracasar. Cuando hicieron Infinity War, tenía miedo, o Civil War, tenía miedo de que no supieran hacer una buena película con historias tan grandes. Pero bueno, de momento me están cerrando la boca con cada cosa que sacan. O sea que a ver si sigue la racha. Sí, pero aun con todo, pues pueden, yo creo que cualquier ir tirar para adelante, que a ver, que llegará igual un día, de aquí unos años, pues que ya parece que como que deje de interesar tanto el género de superhéroes, pero que de momento como tienen tal... Mira, de hecho, yo creo que la prueba de que esto sigue teniendo tirón son películas pues como directamente como Venom o películas así, que da igual, que son películas que ni siquiera están en un universo, que van a su pedo, pero que simplemente como ya huelen a superhéroes, es que ya tienen tirón. O sea, ya generan una expectativa y generan un público. Entonces, pues, en ese aspecto se pueden permitir incluso pasos más arriesgados o personajes menos conocidos, que es que les va a seguir saliendo bien, porque de hecho ya veíste los Guardianes de la Galaxia, es que no los conocían ni el tato. Sí, bueno, Pantera Negra y Capitana Marvel. Pantera Negra o incluso el propio Iron Man, es que el que diga ahora es Iron Man, el personaje favorito toda la vida, miente como una perra. Pero me refiero a que Capitana Marvel y Pantera Negra han sacado 1.000 millones cada una. Han sacado más que películas de Spider-Man. Que películas Pantera, o sea... Le ha salido más rentable la película que 50 años de cómic, porque seamos claros, Pantera Negra y Capitana Marvel habrán tenido así alguna historia, alguna etapica, pero vamos, no, o sea, es que es más, sus películas yo creo que se van a basar en cualquier otra cosa menos en los cómics. Y viendo el futuro del universo Marvel, va a haber personajes que ni nosotros, a ver, Shang-Chi... A mí me importa una mierda, pero van a sacar la película y en China lo va a petar y en el mundo lo petará también, imagino. O sea, que hay cuerda para rato. Otra cosa es si nos ponemos a pensar si el universo Marvel seguirá teniendo tanta relevancia sin los personajes que van a abandonar la saga en Endgame. Bueno, pues ya eso ya lo vamos. O sea, no sabía yo que van a hacer una película del jugador del Madrid, Sanchís. Sí. Bueno. Del manager que estafó a Belén Esteban, sí. Pues. Toño Sánchez. Pues sí. Seguimos. ¿A quién le tocaba? A ti. ¿A mí? Vale. Pues mira, ya que has hablado de una escena tan típica de una película Disney como dos hermanas peleándose a tiros, yo tengo una relacionada con Gamora de Infinity War otra vez. No quería usar mucho, recurrir mucho a Infinity War, pero bueno. Y es una escena que a mí, una de las escenas que más impacto emocional han tenido en mí, sorprendentemente, que fue la muerte de Gamora en Infinity War. Que ahora tengo mucho miedo de que la reescriban en Endgame, pero bueno. Y a ver, Gamora a mí era un personaje que me daba igual en las películas de Guardianes, la verdad. Pero creo que en Infinity War está muy bien plasmada su relación, la relación que tiene con Thanos, así de padre al que repudias, pero al mismo tiempo sigue siendo tu padre. Y creo que en ese momento, aparte de que tenemos la reaparición de Cráneo Rojo, que es otro momentazo ya de por sí, es increíble cómo te consigue emocionar un personaje hecho por ordenador. Ayudado por la actuación de Zoe Saldaña también como Gamora. Y es increíble cómo consiguen que el villano de la película tenga que sacrificar lo que más quiere para conseguir su objetivo y que lo haga y sea un acto de maldad tremendo y al mismo tiempo le duele al espectador ver sufrir tanto a él como a la persona que asesina. O sea, es increíble. Cómo está rodado, que la tira por el acantilado y ves a Gamora caer. Entonces hacen un primer plano de Thanos en el que ves a Thanos sufriendo, pero vamos, a lo bestia, que ya te digo, que hecho por ordenador tiene muchísimo mérito. Y del plano de Thanos casi llorando pasan a ¡pum! Cadáver de Gamora estampado contra el suelo. O sea, cómo está rodada esa escena es alucinante. Cómo está planteado todo. Aunque, bueno, mucha gente dice en internet, ah, y si Thanos hubiera ido sin Gamora, ¿qué tiraría? Claro, mucha casualidad que fuera con Gamora, pero bueno. ¿Cómo está construida esa escena? ¿Y cómo consiguen que hasta personajes que me habían pasado un poco desapercibidos me importen tanto? Es increíble. Por eso yo creo que funciona tan bien Infinity War, porque supieron llevar a todos los personajes a sitios que te importaran. Y bueno, en esa película todas las muertes es que son alucinantes. Y si supongo que hablaremos del chasquido en algún momento, pero es que eso. Yo no había sentido este tipo de cosas con pelis así más mainstream y me gusta mucho haberlas sentido, además, haberlas sentido en una sala llena de gente que sentía lo mismo que yo y no puedo esperar a Endgame por eso. ¿Qué podemos decir de ese momento? O sea, es que no se puede decir nada. No te lo esperas. No te lo esperabas, pero en absoluto, ni de puta coña que vaya ahí. Sí, está la casualidad de que tiene que sacrificar a alguien y se la lleva justo a ella. Pero, o sea, es que no te lo crees. No puede ser que la maten. ¡Pumba! La tira por el barranco. Y ves esas lagrimones que le caen por la cara. Es que es emocionante, joder. Es que es emocionante. Si no te emocionas, estás muerto por dentro, por Dios. Y además ayuda un montón a que Thanos sea el villano que es. A que Thanos tenga ciertas capas de profundidad. Y a esa corriente extraña que está saliendo por internet que dicen que Thanos tiene razón. Thanos was right. Sí, que van a votar. Eso, a los que... Sí, sí, a los que les gusta el universo Warhammer 40.000 es lo mismo que con lo de Magnus no hizo nada, sí, lo mismo, es un villano bueno, que ha matado miles de millones de personas, no, pero es que le engañaron y no era tan malo al final. Sí. O lo mismo que decir, voy a votar a Santiago Abascal, ¿no? Sí. Pues sí. No, que no pasa nada, no va a pasar nada. Abascal was right. A que no hay huevo te llevas esa camiseta. Ay, no, por Dios, tanto fascismo, ¿no? Bueno, huevos habría como dos catedrales, pero bueno, en fin. Eso sí, sí. Seguimos si queréis. Vale, pues me toca a mí o... Sí, te toca, sí, a ti. El último ya, vale. Creo. Ah, el último momento, pues mira, ¿no? Obviamente como mío, pero bueno. Si no me equivoco, ¿no? Ah, falta el tuyo, Sebas, pues di el tuyo. No, ah, no, tuyo. Espera, me refiero falta a que el... Es la última ronda, me refiero. Empezamos sí, la última es. Ronda Venga, dale, dale tú. No, empieza tu rebus si quieres, no os pelees. Venga, va, empiezo yo, a tomar por saco. Vale, pues mira, yo ya que hemos abierto toda la veda a Infinity War, obviamente no podemos dejar pasar el momento en el que Thanos chasquea los dedos y ahí directamente nos deja a todos con el culo torcido, completamente ojipláticos, Yo, de hecho, yo estaba yo, ay, ay, ay, que está ganando, no sé qué. Ya cuando aparece Thor, que le tira el rayo y tal, dije, oh, menos mal, tío, ya ha pasado yo, ¿sí? Pues toma. Y cuando pasa eso, durante los siguientes 10 minutos, yo no estaba coordinando lo que estaba pasando. Porque directamente empiezan a desaparecer los personajes. Yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Por qué desaparece el primero, el soldado de invierno? O sea, es que no, mi mente es que no estaba coordinando lo que estaba pasando. Y sobre todo, que acabe así, de golpe, y pum, te encienden las luces. Y todo el cine completamente callado. Yo, nada más, de hecho, os animo a que busquéis un vídeo que en YouTube tiene ya varios millones de visitas, que se llama The Infinity War Reaction, en el que la gente en el cine está, pero... ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es que yo creo que no, es que no, o sea, no, es que no podía encajarlo. O sea, el golpe es que no lo podía encajar. Sí. Me lo creo. En mi cine, de hecho, un niño se puso a gritar: ¡A Spider-Man no! ¡A Spider-Man no! Lo que hizo que fuera todavía más triste el momento, ¿no? Porque bueno. pero sí, y cómo está también fabricado el momento, ¿no? Cómo te van mostrando poco a poco. Empiezan con los secundarios, se van haciendo cenizas y tal. Y tú ya empiezas a pensar, ¿se atreverán con...? Y luego empieza a salir Black Panther. Que Black Panther además dice algo como, hoy no es el día en el que moriremos, o algo así. Y se hace ceniza. Luego, todos los guardianes, básicamente. Y la guinda en el pastel es el momento Spider-Man. Que yo creo que también es muy emotivo por cómo está interpretado. Y porque realmente ver a un niño morirse. O sea, no hay otra manera de describirlo. A mí me dejó en shock esa escena, de verdad. Yo estuve no sé cuántos minutos desde esa escena, desde que acabó la peli, yo me quedé en shock. Yo estaba flipando. Digo, se han atrevido a que pierda y a cargarse a la mitad, pero... Pero qué cojones. Aunque claro, luego todos sabemos que en fin, que estas cosas son como son, y luego reúne la bola de dragón y lo resucitan a todos. Tampoco, tampoco pasa nada. Sí, pero a mí no me parece que eso le reste impacto a... O sea, por ejemplo, en la muerte de Gamora, por ejemplo, sí que me parecería que le restaría impacto. Pero en el... A la escena final no creo que le reste impacto, porque es un continuará, aparte de que es un continuará. Y aparte, los personajes han visto morir a sus amigos igualmente, aunque resuciten. Y tiene toda la pinta de que habrán pasado un tiempo viviendo en un mundo en el que sus amigos están muertos. O sea que al final yo creo que sí que sigue teniendo impacto. Aunque la gente diga, es que lo resucitan y ya no ha pasado nada. Joder, se ha muerto la mitad del planeta. Aunque los resucites han estado muertos en la mitad del planeta. Pues sí, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Estamos muy convencidos de que van a resucitar todos. Que bueno, claro, sabiendo que la mitad de los que han muerto van a tener secuelas, pues es como que, a ver, sabemos que van a volver, pero ¿cómo van a volver? ¿Van a volver claro. todos? Hay, no sé, yo estoy casi seguro de que los que murieron por el chasquido volverán, pero de ahí para atrás, no. O sea, Loki se queda muerto, Loki se queda pajarito, Gamora se queda pajarita... Y la mitad de los acardianos, Heimdall, Heimdall, pobrecito mío, con lo que me gustaba ese dios nórdico que se cargaba naves espaciales a espadazos. En fin, sí. Drama. Tienes razón, volverán con secuelas emocionales y volverán con secuelas en el cine, muchos de los personajes. Claro, sí, seguro que sí. Yo creo que nos acordarán, será en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Llevan un año muerto. Yo no me he enterado, se hace reloj y ahora estoy aquí. Yo creo que ni se van a enterar. Pero entonces es como cuando despiertas de un coma. El mundo ha seguido adelante, igual te tienes que hacer al mundo también. O sea que... Sí, va a ser un poco como siete vidas. Sí. Yo creo que volverán y dirán, pues morí, pero no hay nada. O sea, no hay cielo. O sea, las religiones todas son falsas, todas son falsas. O aceptarán en alguna, ya veremos a ver. ¿Quién sabe? Interesante. Bueno, mi último momento sería también un momento bastante emotivo. En la primera de Guardianes de la Galaxia, llevamos toda la película encariñándonos de ese personaje, de Groot, y tenemos el momento en el que están en la nave, se está cayendo al planeta y van a morir. ¿Y qué pasa? Pues que él utiliza todo su cuerpo para rodearlo, a una sabiendas de que se va a sacrificar por proteger a sus compañeros. y él se despide con un "todos somos Groot". Una escena que la verdad es que es bastante triste, dramática, sobre todo cuando, en fin, que le quita de dramatismo cuando ves luego los créditos al Baby Groot bailar, pero claro, luego cuando leí al director decir que no, que ese no era Groot, que era como un descendiente suyo, que el Groot de la película murió ahí, ya es como que, ay, mi corazón. Sí. Hemos tenido a Groot abuelo, Groot bebé y Groot adolescente ahora. Y Groot es otro que se ha muerto ya más veces que Nick Furia, casi. Se ha muerto ya. Sí, no, ahora ya será el Groot jubilado. Ahí, Old Man James McCloud, punto. Ay, no habéis pasado una guerra intergaláctica como yo. Los chavales de ahora. Star-Lord, apaga la luz de la nave, que gasta energía. Pues nada, sí. Sí, otro momento que funciona por lo que hemos dicho. Lo que eleva estas películas de acción o de aventuras es que los personajes tengan corazón, que te importen. Y es otro momento que eleva la película por eso. Es algo que se ha sabido plasmar muy bien en Shazam, por ejemplo. Que te tienen que importar los personajes para que, aunque la película sea una chorrada o sea a menor escala, acabe de funcionar al 100%. Y yo creo que eso pasa con el momento de Somos Groot. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Y si queréis, digo yo mi número uno también. Y así ya hemos acabado con este repaso. Para mí, una de mis escenas preferidas, y probablemente sea uno de mis momentos, igual es el primero de estos que he dicho hoy, es hacia el final de Civil War, cuando Tony descubre la verdad sobre la muerte de sus padres. Descubre que los asesinó el Soldado del Invierno y además descubre que Steve Rogers, una figura que ha sido importante en su vida por la relación que tuvo con su padre, por la relación que ha tenido con él, lo sabía y no le había dicho nada. Y ese momento está súper bien reflejado en la cara de Robert Downey Jr. mientras ve el vídeo que le pone el Barón Zemo y cómo va reaccionando a todo. Es increíble ver cómo se rompe el que podía ser prácticamente el protagonista de estas películas, si tuviéramos que elegir solo a uno. Y además te prepara muy bien para la batalla final, para que en la batalla final, a diferencia de en el cómic de Civil War, cada golpe duela. Para que la batalla final se vaya a lo personal. Para que en la batalla final tú estés seguro de que sí que serían capaces de hacer cualquier cosa. Y es un momento que a mí me parece eso, perfecto por la carga dramática, por ir mucho más allá del cómic, enfrentando a estos personajes, y porque la ruptura que sucede en ese momento es lo que nos ha llevado al chasquido, no lo olvidemos. El hecho de que estos dos ya no congenien es lo que ha hecho que el universo entero pierda la batalla. Y claro, además, además, como resumen de todo lo que hemos estado hablando, es un poco como recoger los frutos de una narración en forma de universo compartido. Porque esos personajes te están importando porque los has seguido durante años. Entonces te duele más y porque conoces su relación previa y todo confluye en una escena. Y yo creo que por eso Marvel ha sabido aprovecharlo del universo compartido, porque va aprovechando cabos sueltos y situaciones anteriores para que tenga más efecto lo que te está mostrando. Y vamos, por eso me parece el resumen perfecto de todo lo que hemos estado hablando. Porque eso, tenemos todas las claves del éxito de Marvel Studios están en esa escena. Y bueno, yo la resumiría en dos. Cariño por los personajes y comprensión de lo que es el buen cine de entretenimiento. Pero aparte, ¿por qué funciona la narración en forma de universo compartido que hasta el momento solo había funcionado en los cómics? Se demuestra en esa escena. Pues sí. Sí, la verdad es que a mí me parece el momento clave porque yo creo que es de las pocas batallas que realmente estás tú por dentro deseando que se acabe ya. Que se acabe y que nos hagan daño porque tienes cariño a los dos personajes. Sí, y también es alteración de las expectativas una vez más. ¿Te esperas que en el tercer acto pase esto? Pues no. Lo del aeropuerto es mucho antes. La batalla final es esto. Y la verdad es que se juega mucho con las expectativas constantemente. Lo del mandarín en Iron Man 3, que me parece otro momentazo a mí. Maravilloso. Los Skrulls en Capitana Marvel. Jugar con las expectativas es muy... le va mucho a este universo. Es que algo que han hecho muy bien es parecer que destripan la película, pero no. Porque hay muchas otras películas y franquicias que sí, que te ves el tráiler y te has visto el 80% de la película, que tiene algún girito o alguna sorpresita que tal, pero vamos, prácticamente toda la película te la han destripado, pero en esta llevan bastantes películas que ves el tráiler. Yo esa sensación la tuve en Civil War. No, era en Civil War. No, en El Soldado de Invierno. Porque yo sabía, digo, sí, sale El Soldado de Invierno, pero ¿de qué va la peli? No sé de qué va. O sea, y en esa sí vi todos los trailers y de verdad que no sé de qué va la peli. No sé, es que sí que sale El Soldado de Invierno porque se llama El Soldado de Invierno, vale. Pero ya está, no sé más nada. Y eso me encantó y aunque sé que los trailers te pueden engañar, yo ya directamente, ¿cómo sé que me van a sorprender? Prefiero no ver una puta mierda. Y en estas dos últimas de Los Vengadores, yo creo que no han enseñado tanto tampoco. Sí, no, verdad. Ellos han dicho de que todo lo que se ha mostrado va a ser de la primera media hora de la película. Sí, pero hasta en Infinity War tampoco enseñaron tanto y jugaron mucho con nosotros. Yo ahí un poquito más, ¿eh? Yo ahí sí que me da la sensación de que enseñaron un poquito, sabíamos un poquito más por dónde iban ahí. Sí, bueno. Pero bueno, sin más, sí. Jugaron mucho con nosotros también, nos engañaron. Aquí. Sí, a ver, imágenes que luego no salían, como esa de Hulk que salía en Wakanda. Sí, también porque lo que decimos siempre, que como van haciendo las películas casi al borde de la fecha límite, a veces cambian cosas también. Pero claro, bueno, claro. Que sí. En Rogue One pasó, el tráiler era otra película. Y es que la película era otra película, hasta unos meses antes del estreno. Mm. Y bueno, hasta aquí este repaso así nuestro. Y bueno, si queréis hacemos una pausa y volvemos con más cosas y con las opiniones de los oyentes. Mm-hmm. ¿Vale? Mm-hmm. Pues hasta dentro de un ratito. Ciudadano Meeple es un podcast de juegos de mesa donde repasamos novedades y clásicos. Hablamos de autores y sus juegos, comentamos tipos de juegos y mecánicas. Y sobre todo, trazamos nuestro plan malvado. ¡Ja, ja, ja! Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes. ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio, o has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses, fuiste de cacería a la ciudad maldita de Yharnam y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. Luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. Seguimos aquí en Dos Frikis y un Murciano. Y bueno, ha habido un pequeño suceso de última hora. Me he encontrado por aquí un guantelete, me lo he puesto. Sebas le ha empezado a meter gemas del infinito y he chasqueado los dedos sin querer y Raúl se ha desvanecido. No sabemos muy bien lo que ha pasado, pero bueno, ya no está con nosotros Raúl. A ver si los Vengadores en Endgame consiguen traerlo de vuelta. A ver, que no es que lo hayamos hecho a posta, o sea, ya sabéis que esto es un poco random, o sea, aparece así la gente al tuntún. Claro, le ha tocado a él, pues le ha tocado a él. Sus últimas palabras han sido, seguid poniendo mis canciones, o sea que su influencia va a seguir en el podcast para siempre. Vaya legado, madre mía. Vaya legado, exactamente. Y bueno, nosotros seguimos. Enseguida vamos a pasar a leer los comentarios de los oyentes y a escucharos, que también está muy chulo. Pero antes hay un par de cosillas que tenemos que hacer. Por un lado, se nos ha ocurrido, como Endgame es el gran cierre de fiesta y queremos hacer nuestras predicciones, vamos a hacer la rueda de la moche de Endgame. Básicamente, cada uno de los integrantes del podcast, ahora mismo, en directo, digamos, va a escribir 3 nombres que piensa que pueden fallecer en Endgame. 3 personajes que cree que pueden morir en Endgame. ¿Vale? Okay. Sebas ya está escribiéndolo, como de Murcia le cuesta. Va a ser voy dedito a dedito en el teclado. Va a ser secreto porque no queremos influir a los otros tres. Raúl, esté donde esté, lo está haciendo también, tranquilos. ¿Y qué iba a decir? Ah, sí. Y el premio, si alguno de los tres acierta alguno de los nombres, el premio que va a tener va a ser decidir el tema de uno de nuestros próximos programas y los otros no se pueden quejar. O sea que esto es muy peligroso. A mí me da mucho miedo. No sé si me da más miedo que ganen mis compañeros o ganar yo, la verdad. Yo estoy preparando ya una lista de temas, o sea que... RuPaul is coming. Vale. Madre mía, yo solo digo que tiene 11 temporadas y 4 All-Star. O sea, sin contar los reality ya de las drag más famosas que hay. Pero bueno, eso ya lo dejo aparte. Vale, pues me va a meter yo también y escribo los míos. Adelanto que uno de los que creo que una de las cosas que creo que va a morir durante Endgame va a ser mi vejiga. O sea, que porque dura mucho la película. 3 horas y 1 minuto. Claro, el minuto es como recochineo, ¿eh? Es como que quedaros a ver los créditos, que todavía habrá alguna escena o no. Hombre, o ahora que ves. Claro, supuestamente habrá. Bueno, yo ya lo he escrito. ¿Tú lo has escrito, Sebas? Sí, yo lo he escrito por aquí y luego lo paso a nuestra caja secreta. Exacto. Y la abriremos cuando, en fin, cuando grabemos el programa dedicado a la película, a Endgame. Sí, os enteraréis al mismo tiempo que nosotros de si hemos ganado. También puede ser que luego no muera nadie, ¿sabes? O sea que... ¿Quién sabe? Y bueno, una vez... completada la rueda de la moche, que queda en el aire hasta el próximo programa. Antes de seguir comentando mejores momentos, no sé si deberíamos comentar si ha habido algún momento que hemos pensado que ha sido de los peores o algo que no nos haya gustado en estos 10 años de universo cinematográfico Marvel. Hombre, sabes que sí. Sabes que no todo lo que reluce es oro. Sí. Y, en fin, también puede ser puta mierda. Pero bueno, al menos no hemos tenido nada como un Escuadrón Suicida, gracias a Dios. Pero vamos, que hemos tenido cosas como aquella conversación, pongo un ejemplo, entre la Viuda Negra y Bruce Banner, en el que se están sincerando y tal. Y que quedaba tan mal, tan mal, tan mal, que ella le dice que no puede quedarse embarazada, que es un monstruo. Y claro... tú supones, yo conociendo a Whedon, que quiere transmitir que ella es una asesina, que ha sido una espía. Exacto. No que por el hecho de que no pueda tener hijos es un monstruo, o sea, pero claro, internet se volvió loco. No quedó muy claro, porque internet se volvió contra Whedon. Digo, vamos a ver, Whedon machista, no. O sea, Whedon no, el creador de Buffy no me puedes decir que es machista, no me jodas. Sí, ya es machista todo el mundo, por desgracia, por algún pequeño comentario inadecuado que, bueno, habiendo sido criados en una sociedad heteropatriarcal, pues a veces se escapan. Pero bueno, sí, yo creo lo mismo que tú, que ella se ve como un monstruo, pero vamos a ver, porque es una asesina a sangre fría, vamos a ver. Y sí, la verdad es que en Ultron también hubo algo que a mí no me gustó, que fue la escena post-créditos. Probablemente la más floja de casi todas las que llevamos. Recuérdamela. Que era Thanos cogiendo el guantelete y diciendo, pues ahora lo voy a hacer yo, básicamente. O sea, no aportaba nada nuevo, simplemente te decía, vale, Thanos está a punto de salir. Y no había nada más, frente a las de Vengadores, que fueron descubrirnos a Thanos, luego el trozo del shawarma al final. Eso fue un poco bajona para mí. Nada, ha habido algunas escenas post-créditos que eran un poco también así. Y ya... no hemos quedado con que la segunda escena post-crédito siempre es una coña. Sí. Y hay mucha gente que cuando después de esperar todos los putos créditos se encabrona en plan de... Y me he quedado todo el rato aquí para ver esta puta mierda. Anda ya a la mierda. Pero no pasa nada. Que se vayan a casa, si no pasa nada. Y ya se la ven luego. Si con verla de la mitad, que normalmente es la importante. Y de hecho ya en la de la mitad mucha gente no se entera de lo que sale. O sea que... Pues la verdad es que sí, o sea, todavía nos acordamos de aquel famoso, oh Dios mío, ese es Hellboy, en Vengadores 2 saldrá Hellboy. Sí, sí, y mi padre dijo cuando salió Thanos en Vengadores 1 que si era Cráneo Rojo, se adelantó a Infinity War por unos años el tío, pero bueno. Un visionario, madre mía. Y bueno, sí, ya para acabar con Ultron, creo yo, tampoco me gusta el tratamiento que tuvo Thor en Ultron, que se iba por ahí a una sauna, ¿te acuerdas? Y veía cosas y tal. Es que esa película yo creo que ha tenido muchos problemas, ¿eh? Sí, hombre, en el resultado se nota. Sigue siendo para mí una buena peli, a mí me gusta mucho, porque trasluce el guión de Whedon debajo de todo eso, y es bastante espectacular. Pero bueno, sí, tuvo sus problemas, la verdad. Sí, la gente le achaca, o sea, la pone como muy puta mierda, pero también es verdad que tiene una de las escenas que más me... uno de los momentos que más me gustan de todo el universo, que es el hecho de ver a los héroes en una fiesta. O sea, que es... O sea, claro, es que siempre vamos a ver esta película y lo que esperamos son hostias, acción, drama y tal, pero el hecho de simplemente verles después de una misión que hemos terminado esta misión, ha salido bien, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una puta fiesta. Y están ahí bebiendo, soltando chistes, sus cosas. Ese ver cómo se relacionan entre ellos en una situación más o menos normal, a mí me hace muchísima gracia y me encanta verlo. Y es algo que muy pocas veces se ve, ni en las películas, ni en los cómics. Vengadores Shore, ¿no? Como Gandía Shore, pero con los Vengadores, sí. La verdad es que lo veo. Sería guapísimo. La verdad, para Disney Plus, una idea para Disney Plus. La verdad es que yo creo que Ultron es la única película en la que se ha visto cómo funcionan los Vengadores como equipo en el día a día, como tal. O sea, tanto escenas de andar por casa como escenas épicas. Porque en la primera se estaban formando, en Infinity War sale todo Dios, más que los Vengadores. Entonces yo creo que Ultron fue la única que nos mostró eso, que se puede parecer un poco más a las etapas clásicas, ¿no? Digamos. Y bueno, no sé si hay algún momento más. Yo tengo por aquí apuntado el cameo de Ojo de Halcón en Thor, porque me pareció muy metido con Cazador y apenas hacía nada el personaje. Luego han ido... Espera. Mejorando eso. ¿Ojo de Halcón salió en Thor? Sí, en Thor, en la escena esta, como aparecía S.H.I.E.L.D., había una escena en la que Thor intentaba sacar el martillo del barro en medio de S.H.I.E.L.D. Verdad, y de repente uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. cogía un arco, se subía muy alto... Intentaba dispararle, pero nada, no le daba. Y ya está, esa era la aparición de Ojo de Halcón. Luego han mejorado bastante en lo de introducir personajes en otras pelis. Pero bueno. Pues sí. Bueno, era un guiño, en plan de, para los lectores de, oye, que tenemos aquí Ojo de Halcón, que seguro que se lo trae luego para adelante, pero... Sí, pero no le hicieron hacer nada chulo, como hacen ahora, ni nada trascendental. La gente ni se acuerda. Mira, fíjate tú que estás más metido en el mundo, ya se te ha olvidado. No me acordaba. De verdad. Pero no es como, por ejemplo, el cameo, bueno, gran cameo, que tiene la viuda en Iron Man 2. Sí, por ejemplo, con esa escena de lucha al final, sí. A mí es de las cosas que más me gusta de Iron Man 2, la inclusión de la viuda negra de esa manera, eso, como infiltrada, de secretaria de Stark, creo que queda muy bien. Pues sí. Y nada, también tengo apuntada una especie de conato de escena de sexo que hay en el Increíble Hulk, que cuando se van a poner... se van a meter en harina, como que se le sube el latido o algo así y está a punto de transformarse en Hulk. No sé yo, Marvel, qué estabas haciendo ahí muy bien, pero bueno. Yo creo que... Madre mía. O sea, ¿eso quiere decir que Hulk lleva mucho tiempo sin meterla en caliente? Cuando Bruce Banner necesita desahogarse... ¿Tiene que irse a un solar bien lejos por lo que pueda pasar? Interesante. Sí, da para película. Da para paja. Ay. Y bueno, ya cosas malas, momentos malos. Obviamente el despido de James Gunn, que ya se ha arreglado, por suerte. Y para mí sí que un despido que... Bueno, medio despido, medio salida, que fue la pérdida de Edgar Wright... en la dirección del Hombre Hormiga, también fue un momento, yo creo, duro para Marvel. Pero bueno, tampoco hay tantas cosas malas, ¿no? Creo yo. No, es que estoy intentando así pensar y digo, yo qué sé, tal vez que si alguna película tenga algunos momentos con falta de ritmo o algunas con demasiada comedia, como sería la de Thor 2. Que a mí me, o sea, a mí me gustó, pero yo qué sé, no, o sea, si era todo rato comedia, todo rato. como que si intentara ser guardián de la gracia, pero sin la gracia. Sí. Aunque había algún momentillo, a mí es que Thor 2 sí que la defiendo un poco. Pero a mí las más flojas me parecen precisamente las que son más serias. Como el Increíble Hulk o Thor 1, de hecho. Me parecen las más más flojillas. O sea que... Y bueno, sí, también ha habido un problema con los villanos, ¿verdad? Al principio. A tope, a tope. O sea, es que nos tiramos mucho tiempo diciendo, madre mía, aparte de Loki no hay ningún villano ahí que mole ni nada y tal. Los de Thor, bueno, al final Thor sí tiene su par de villanos, tiene a su Loki y tiene a Hela. Pero vamos, el elfo oscuro de Thor 2, o sea, no podría ser más, más puta mierda, más soso, más... O sea, es que no tenía nada, no tenía nada, de verdad. Es que... Era en plan villano de opereta, de aparezco aquí y quiero destruir el universo porque sí, y punto. Bueno, es que con Thor 2 hubieron muchos problemas internos. La iba a dirigir Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, y porque la recomendó Natalie Portman. Y bueno, ya en el momento en que eso no llegó a buen puerto, ya Natalie Portman se medio enfadó, tuvieron que traer a Alan Taylor, que era un director de Juego de Tronos, rápido y corriendo. No sé, se nota mucho que es una película hecha rápido y corriendo, básicamente. Aunque tiene sus momentos también. Y en el apartado del villano, Malekith, que podría ser básicamente un Joker, podría ser un elfo loco, ¿no? Como siniestro y loco, como es en los cómics de ahora, no consiguieron reflejarlo de esa manera. Qué va, mal, mal, mal, mal. Muy mal. Y no sé, ¿cuáles más se te ocurren así flojillos del principio? Pues sintiéndolo mucho, pero todos esperábamos que este villano fuera potente, incluso reapareciera. Que sí, reapareció, pero no. O sea, Cráneo Rojo fue un fail. Era un puto loco que no tenía cara. Y ya está. O sea, es que no había más. Es que no había más. No. El villano megalómano, terrorífico. O sea, es que no. Yo qué sé, no lo supieron aprovechar. Sí, sí, es cierto. Y además su ausencia quedó ahí en el aire durante mucho tiempo, hasta que en Infinity War más o menos han reescrito ese cabo suelto, pero de aquella manera, porque ni siquiera volvió el mismo actor. O sea que... Pero bueno, básicamente yo creo que casi todos los de la primera fase eran flojillos, y también demuestra una tendencia que no se daba hasta entonces en el cine de superhéroes. Normalmente, hasta ese momento, lo que más molaba de las pelis de superhéroes eran los villanos. Se les dedicaba mucho tiempo a su origen, eran actores pasándoselo pipa, y Marvel empezó a poner el foco como en los superhéroes. Pero eso hizo que, al hacer tan interesantes a los protas y tan carismáticos, que los villanos no fueran tan importantes, la verdad. Fíjate en casi toda la saga de Iron Man, ¿no? Digamos... que me la estás soplando tú también aquí por línea interna. Y... Es que no me acuerdo ni quién era. A ver, el malo del primera era... Obadiah Stane, sí, que era Jeff Bridges. Era un empresario malvado, bueno, redundante, pero un empresario. Uh-huh. Y que se pone la armadura, o sea, va y se pone la armadura vieja. Sí, exacto. Normalmente suelen ser como especie de clones malvados de los protagonistas. O sea, mismo poder, pero utilizado para el mal. Que yo creo que es algo de lo que se está saliendo, pero ya en esta fase 3. Que yo creo que en la fase 3 sí que han sido los villanos más con más capas y más protagonistas al final. Sí, gracias a Dios. En la fase 3 hemos tenido a villanos bastante buenos. En Thor hemos tenido a Hela. En Capitán América hemos tenido al Barón Mordo, que... Zemo. Mordo es el del Doctor Extraño. Exacto. El Doctor Extraño, no sé, ¿qué te pareció el villano? Bueno, un poco olvidable, ¿no? Aunque sí, tuviera un actor muy bueno, pero cumplía un poco su función, porque al final... Era una peli que iba más sobre otra cosa, ¿no? Más que confrontarse a un villano. Pero era como confrontarse a sí mismo, ¿no? El Doctor Extraño, al final. Pero bueno, yo creo que es que últimamente como que cumplen más su función. Tienen un par de escenitas siempre que dejan claro lo malos que son, algún discursillo así interesante. No sé. En Doctor Extraño como que se estaban sentando las bases para que Mordo sea un buen villano en las siguientes, creo yo. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que va a ser Mordo porque lo han construido primero como un compañero del héroe y se evoluciona a villano. A un villano que tiene una convicción y en fin, que va a ser lo que lo mueve. Lo va a hacer con más personalidad que simplemente uno que pasaba por ahí y hasta que soy malo porque soy empresario, quiero ser millonario, quiero matar a la gente. Ay, Amancio Ortega. Pues en fin. El mandarín de Iron Man 3. Sí, a mí se me gustó, pero me gustó el fake mandarín, más que el mandarín en sí. El personaje este de Ben Kingsley, sobre todo cuando se descubre el pastel. Luego el Guy Pearce, que es el mandarín de verdad, que es con el que lucha al final. Pues bueno, sí, no sé. Pero bueno, últimamente hemos tenido, por ejemplo, o sea, obviamente a Thanos y aparte a Killmonger, que a mí me parece espectacular lo que hacen con ese personaje en la película de Black Panther. Y que el tío al morirse tiene una frase sobre la esclavitud en América que uno no se esperaría, por ejemplo, en un blockbuster de Disney. O sea, no sé. Últimamente yo creo que sí quedan en el clavo en casi todas. Sí. Con Killmonger lo clavaron bastante porque, no sé, o sea, te posiciona en contra de él porque está un poco loco y mata gente. Pero que tú lo escuchas y dices, pues tiene un poco de razón. Tiene un poco de razón, pero luego lo de bajarle los impuestos a los ricos y lo de los toros, eso no me gusta mucho. Pero la verdad es que es verdad, o sea, si tú le quitas el hecho de que se cargaba la gente y tú es que te casi decías, pues, si es que hagan el trono dignamente, o sea, T'Challa, vete a tu puta casa. Sí, es una buena manera de enseñar que, bueno, que los terroristas, por ejemplo, al final son humanos y tienen sus ideas y a lo mejor sus ideas son acertadas. El problema es cuando cruzas la línea, el extremismo te lleva tan allá que empiezas a matar gente o a realizar actos violentos. Entonces es cuando pierdes la razón. A mí por ahí la reflexión me gustó mucho. Y no sé, Thanos, ya hemos hablado mil veces de que tiene un montón de capas, de que vale, es un señor que hace cosas horribles, pero está cegado por su visión de cómo sería un mundo mejor. Ella, a lo mejor, en Thor Ragnarok, no tenía tanta profundidad, pero era una villana divertidísima, rollo bruja de Disney. Sí, era muy carismática, o sea, que aunque no tenga un trasfondo y una historia, o sea, una razón muy potente, aparte de la venganza, pero era súper carismática, o sea, tú la veías y se comía la pantalla. Y tiene escenas bastante guapas. Luego el buitre en Homecoming también tenía trasfondo ahí obrero. Aparte tenía esa revelación chulísima al final. También estaba muy bien. Igual ese personaje lo volvemos a ver porque no murió al final de la peli. Y... ¿Te hago un spoiler? No hagas spoiler. Pero eso, que igual lo volvemos a ver. Y nada, y el Barón Zemo a mí me parece, aunque sea el villano menos físico que han tenido hasta ahora los superhéroes del universo Marvel, me parece uno de los mejores porque ideó un plan que lo rompió totalmente, rompió la unión de los superhéroes y sin necesidad de darse de hostias. O sea, se dieron las hostias entre ellos, no con el malo. Sí, había gente a la que no le llegó a gustar esta versión del personaje, pero a mí me fascinó. O sea, es que sale todo, bueno, todo no, pero sale prácticamente todo como él quería. O sea, él quería que Tony y Steve llegaran a ese momento y que se mataran a palo. Y prácticamente casi consigue lo que él quiere. Casi, básicamente gana, porque los Vengadores se separan. Exacto. Y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Como se diga. Exacto. Sí, gracias a eso no han podido luchar contra Thanos ni ganarle. En fin. Claro, porque si hubieran estado todos juntos, las cosas hubieran sido totalmente distintas. Mira, eso es algo que me encantaría ver en la serie esta de animación que van a hacer de What If. Ajá. En plan de qué hubiera pasado si los Vengadores no se hubieran separado en Civil War y tal. Para que también le den más peso a que ese final es importante. Por el hecho de que en Infinity War pierden por eso, por estar separados. Si hubieran estado juntos, hubieran salido las cosas totalmente distintas. Sí. ¿Qué hubiera pasado si los X-Men hubieran estado en el universo Marvel desde el principio? Por ejemplo, también sería una buena pregunta y creo que también tendremos respuesta. Nos habríamos ahorrado muchos disgustos. Pero bueno, podríamos estar horas y horas aquí repasando los villanos, pero si te parece, vamos a ver un poco lo que nos han enviado los oyentes y ya luego al final, como guinda, repasamos algún momento o alguna cosa que se nos haya quedado pendiente. ¿Te parece? Okay. Vale. Ok. Voy leyendo los tweets que nos han dejado por aquí. Empezamos con Iliana Barrera, @ Iliana Barrera 2. Iliana Barrera 2, o sea, ¿a quién no le ha pasado que intentas poner tu nombre y hay alguien que se te ha adelantado? Segundas partes no siempre son malas, también hay que decir. Vale, Hul dándole caña a Loki, uh-huh. Nada más que añadir, o sea, ese momento es mítico. ¿Sí? Star-Lord distrayendo a Ronan al bailar. Hay mucha gente que no le gustó como esa comedia. A mí me parece redonda la película, es que la primera me parece genial. Supongo que si querías una cosa muy seria, pues no es tu película. Y aparte, es que te trastoca el... No sé, a lo que está acostumbrada también la gente. Y hay mucha gente que en cuanto ve algo en una película... tú vas a ver una película de acción o de algún tipo y tú esperas que sea XZ. En cuanto es XW... Uh-huh. Ya te trastoca y hay mucha gente que ya dice, pues ya no me gusta. Sí. A mí esas me suelen gustar más, cuando me sorprenden, de hecho, pero bueno. Uh-huh. Y cuando no se toman la película muy en serio, eso me encanta. Pero bueno, uh-huh. Venga, seguimos. Y Thor llegando a Wakanda. Por supuesto. Cada vez que digan Thor llegando a Wakanda, chupito. Madre mía, vamos a acabar borrachos. Sí. Sí. Laura López, @ Laura Traducción. Uh-huh. Thor llegando a Wakanda. Chupito. Baby Groot bailando al principio de Guardianes 2. Dios, me encantó esos títulos de crédito. Sí. Buenísimo. Hulk aplasta en Vengadores. Sí, muy chulo cuando el Capitán América le dice a Hulk que aplaste, que es un momento muy guay, una referencia muy guay. Sí, vale. Sí que los Vengadores, la primera estaba llena de momentos. O sea, es que simplemente como ha habido tantas películas después, no los hemos comentado, pero madre mía. Sí. Para mí ese momento, aunque no hemos tenido un Vengadores reunido, literalmente, yo creo que sí hemos tenido algún momento, bueno, sí, en la película de Vengadores es ese momento, cuando sí. Están en círculo y el Capi lo manda cada uno para un lado. Sí, ese plano que baja y le rodea, tan icónico ya, y con esa música, o sea, sí, es lo más cercano que hemos tenido, aparte del coitus interruptus de cuando lo está a punto de decir al final de la era de Ultron. Me solo hicieron una posta, cabrón. Sí, es que Josh Whedon es así, el tío. Un troll. Vale. Javier Badlori, @ Javier Badlori 1. Otro con numerito. Vamos a ver. La pelea en el ascensor de Capitán América. Oh, muy buena también. Muy buena, muy buena. El primer suit up de Iron Man. Uh-huh. Muy mítico, la primera vez que vemos cómo se va poniendo la armadura. Madre mía, ¿cuántas veces habré visto esa peli? De verdad, esa peli la he visto un montón de veces. Me encanta. Sí, sí. Vengadores Unidos de Endgame. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hombre, es que si ya no lo dicen en la cuarta película de Vengadores, no dicen Vengadores Reunidos, ya sería... Jolines. Tiene que haber ese momento, sí. Tiene que haber. Yo confío además de que cuando digan Vengadores Reunidos, los que se reunirán serán también gente que falleció en la primera. O sea que, a ver. Vamos a ver. Juan Luis Rincón, @ JLRCH74. A ver, Steve Rogers se tira encima de la bomba y demuestra ser el más apto. Uh-huh. Ese fue un buen momento, otra película que me encanta. Hulk golpea a Loki. Bien. ¿Sí? Y Thanos chasquea los dedos. Sí, como. Mira, ahí coincide con Raúl. Ese momento. Yo es que no. Yo es que de verdad, desde que él chasquea los dedos hasta que termina la peli, yo en shock. Yo flipando. tenemos a Enrique, @ yo digo no. Uh-huh. La pelea entre Tony y Steve en Civil War. Ajá. Desgarradora. La pelea en el aeropuerto en Civil War. Uh-huh. Y todo Infinity War. Muy bien, muy ruso a tope. Muy, sí. como Putin, ruso a tope. seguimos. Que una cosa es que yo no he puesto en mis cinco momentos ninguno de Infinity War porque mi opinión es la misma. O sea, para mí toda la puta peli son momentazos. Uh-huh. Y si hubiera puesto uno, digo, es que no puedo elegir uno, es que es toda la puta peli. ¡Pa! Aquí. Vale. Alfonso, arroba el canon. El baile final de Guardianes de la Galaxia. Repetimos. Con Thor Ragnarok me lo pasé muy bien en el cine. Uh-huh. La segunda de Ant-Man también me detuvo por momentos y algún momento de Infinity War. Así en general. Uh-huh. Ok. Y tenemos a Lord Iborra, arroba JJ Iborra. Hulk sacudiendo a Loki. A la gente le encanta ese, ver a Loki sufrir. Peleita en el Bifrost. Buah. Lo único bueno de Thor 1. Ah, peleita en el Bifrost. Creía que decía la de Ragnarok. ¿Eso fue en Ragnarok? No. Sí, es que en Ragnarok la peleita es también en el Bifrost. Sí, yo creo que irá más por ahí, ¿eh? Pero bueno, cuando él se tiene todos los truenos y todos los rayos saliendo de él y se tira, es en el Bifrost. Vale, vale. Y de hecho, eso sí, yo creo que va más por ahí. Y es un momentazo que de verdad que hay Ragnarok. La parte de la cárcel en Guardianes 1. También muy bien, sí, una muestra del tono de la película y con momentazos también. Eso está genial, me encanta, me encanta. Y vamos a pasar... También nos ha dicho Antonio Lorca por Twitter. Ahí está, me falta ver. Que le resulta muy difícil elegir tres, pero sin pensarlo mucho, el momento de la granada de Steve en el primer Vengador, que también lo ha mencionado mucha gente, el funeral de Yondu con Father and Son de fondo en Guardianes de la Galaxia volumen 2, que también es un momento muy emotivo, y la batalla de Titán en Infinity War. Bueno, ya hemos hablado mucho de estos momentos a lo largo del programa. Y que bueno, solo de Infinity War se le ocurren 6 o 7, pero bueno, hay que variar. Seguro que mañana se le ocurrirían otros 3, pasado otros y así sucesivamente. Porque es un universo muy, muy bien montado, lleno de momentazos dramáticos, divertidos, épicos, que definen a los personajes y emocionantes. Es difícil elegir. Claro, por eso os lo hemos pedido, para fastidiaros un poco. Pa' joderos, ¿qué pasa? Está ahí. Bueno, y ahora vamos a pasar a los audios y comenzamos con un compañero podcaster, José, de Tertulia de TVOs. Aquí lo tenéis. Hola, chavales. Aquí José, de Tertulia de TVOs, el podcast favorito de las madres de los niños que leen TVOs y que estén solteras. Y bueno, pues aquí os mando un audio para contaros mis tres momentos favoritos de todas las películas del universo Marvel cinematográfico, ¿no? Y además en un sorprendente plot twist, no voy a decir lo de Thor apareciendo en Wakanda. Habrá momentos mejores, seguramente, y habrá momentos que se me hayan olvidado, que también, pero bueno, de momento estos tres son los que se me vienen a la cabeza. Voy por la epicidad y el macarreo, que es lo mío. Así que el momento número uno me quedo cuando en Guardianes de la Galaxia están escapándose de la prisión y entonces están Groot y Mapache cohete y Mapache trinca el arma y dice el oh yeah. Me encanta la macarrada que es ahí disparando y matando peña. En fin, me lo pasé de pipa. El número 2 diría que es cuando están en Infinity War, cuando están Visión y la Bruja Escarlata en Edimburgo luchando contra la Orden Negra, contra Próxima Medianoche y Corvus, en la estación de metro allí en Edimburgo, y aparecen el Capi, la bruja, perdón, la Viuda Negra y el Halcón, ¿no? Y aparece el Capi entre bueno, ahí en sombra, ¿no? Y empieza a sonar la suite de los Vengadores, ¿no? Por detrás, magnífico, pelos de punta ahí a tope. Y por último, y yo creo que un momentazo épico, que es cuando está Thor allí en Nidavellir, ¿no? Cuando tiene que alinear, ¿no? Otra vez este mecanismo, ¿no? Para que el fuego de la estrella pueda calentar los metales, ¿no? Y se ve ahí haciendo el super esfuerzo supremo, ¿no? Para que ocurra, que me parece una auténtica pasada y epicidad a tope. Y bueno, nada más, una cosita cortita ahí al pie. Venga, chavales. Ah, por cierto, Seba, me encantó el temita de lo de Japón, ¿eh? Estuvo súper guay. Sí, sí, sí, sí. La verdad, se me olvidó comentártelo, pero me lo pasé pipa escuchándote. Venga, un abrazo, chavales. Pues volvemos a coincidir con los guardianes en la prisión. Sí. Es una buena escena. Y nadie había dicho la escena de WandaVision luchando en Edimburgo. Sí, con la aparición del Capitán América, que en mi cine fue el primer aplauso de la peli. Cuando fui en el estreno. Épico, épico. O sea, erección, erección. Yo ahí tuve una erección, te lo digo ya. Sí. Y luego Thor, pues un poco, es medio chupito, porque está relacionado lo que ha dicho con Wakanda, pero todavía no ha llegado. Cuando sufre toda una estrella encima, sí. Que también está el momentazo, que no lo hemos mencionado, de cuando Groot decide que el hacha va a llevar su brazo, básicamente. El mango va a ser su brazo, que también es un momentazo. Pues nada. Ponemos el siguiente audio de Ismael. Hola, dos frikis y un murciano. Aquí Ismael, oyente habitual de vuestro programa y conocido virtual del murciano favorito de todos. Qué difícil lo ponéis con solo nombrar tres momentos de las películas del UCM. Pero bueno, lo voy a intentar. Remarcando a su vez las tres películas que más me han gustado a mí de dicho universo. Con el número 3 tenemos la escena en la que los Vengadores pelean juntos por primera vez en Nueva York, cuando se les ve a través de un traveling cómo combina su fuerza unos con otros. Ese Iron Man rebotando el rayo repulsor en el escudo del Capi. O esos Thor y Hulk que no cejan en sus hostilidades ni durante una invasión alienígena. Con el número 2 tenemos la pelea final entre el Capitán América e Iron Man al final de Civil War, con Bucky de telonero del Capi. Ese plano de los dos chocando a través de las columnas, pura viñeta cobrando vida. Aguantaría todo el día viendo esa escena, os lo juro. Y con el número 1, pues yo diría Infinity War entera. Pero si tengo que destacar una escena de la película, sin duda la escena en la que todos los que amamos estas películas saltamos y aplaudimos. Ese Thor llegando a Wakanda a repartir palos. Lástima que no apuntara a la cabeza. Supongo que el ojo que le dejó Rocket no estaba calibrado. De tanto metérselo por donde marcan los pepinos, pero bueno. Y hasta aquí mi aportación. Espero que os guste y ya hablaremos de Endgame, que a ver si la estrenan ya porque estoy con el ansia viva que no puedo más. Un saludo a todos y hasta siempre. Volvemos con Vengadores 1 y la batalla de Nueva York. Es, uh-huh. Es un momento que siempre nos va a marcar. En Civil War con el Capi versus Iron Man. Uh-huh. Y lo que te había dicho, yo Infinity War no la meto porque la metería entera, pero vamos, el momento de Thor llegando a Wakanda, sí. Grandioso. Sí. Yo ya no hablo porque llevo tantos chupitos que ya no puedo hablar. Vale, ahora nos toca a nuestro colega murciano, José, de No Solo Mando. Hola chicos, de Dos Frikis y un Murciano. Mi nombre es José, Grimer Gambir, en las redes sociales. Y bueno, ha sido complicado porque con tantas películas elegir tres, bueno, solamente tres momentos o tres cosas que te gusten y sobre todo intentando no hacer las típicas tópicas que todos se nos cayeron en la cara cuando las vimos en el cine. Cosas como Thor haciendo sus cosas, el Capitán América y tal. He intentado acordarme de cosas como emocionantes o entrañables. Para empezar, quiero decir que me llegó muchísimo la muerte de Gamora, de Zoe Saldaña, en la última de los Vengadores. Y creo que fue una de las cosas que más impactó y de una de las cosas que me he quedado, porque a mí el personaje la verdad es que me encanta, la actriz me flipa muchísimo, además es una, yo no sé si es que es una friki de la ciencia ficción o algo, pero es que salen un montón de películas de ciencia ficción que yo he visto. Y nada, y la verdad es que me gusta muchísimo el personaje y me da muchísima pena que no haya muerto Chris Pratt en vez de esta mujer, porque de verdad es que hace papelones, me hubiera encantado de verdad que hubieran hecho una película con ella sola de asesina por la galaxia, descubriendo algo, viendo diferentes mundos, no sé, algo así por el estilo, incluso con su hermana, o sea, me hubiera parecido, vamos, me hubiera comprado la entrada ya mismo. Y joder, cuando vi que moría de verdad, como dicen, bueno, como dicen, como se rumorea, me tocó muchísimo la fibra y la verdad es que su muerte es súper, bueno, súper dramática, Está súper bien hecha. Sirve también para darle el empujón ese tridimensional a Thanos y a ella, ¿no? También todo con todo el tema de su padre y tal. No sé, la verdad es que me da muchísima pena. Y fue un momento álgido y dramático en todo. Bueno, pues creo que en toda esta saga de películas, sinceramente. Más cosillas, un poco de estas más graciosas. Una de las cosas que creo que recuerdo nada más que de Los Vengadores 2, así más, porque para mí la verdad es que la película no es que sea muy allá, pero me hizo muchísima gracia cuando la Bruja Escarlata está jodiéndole la mente a todos los Vengadores. Y llega a Ojo de Halcón y le dice, no, chica, a mí no me las das con... A mí con eso no me vengas. Y le hace un contraataque bien guapo porque no te lo esperas. Para empezar, no te lo esperas. Y es que les está jodiendo la mente a todos, los deja todos caos. Y llega a Ojo de Halcón y dice, no, a mí esto ya me lo hicieron en la primera, a mí en la segunda, no. Y la deja acá. Y eso me hizo muchísima gracia, de verdad. Porque ahí es el momento Ojo de Halcón total y soy la hostia. Estoy deseando, la verdad, verlo en la próxima película, a ver que cómo lo sacan. Y después, personaje que me llevo en el corazoncito es a Luis, el actor de que hace. O sea, el actor es Michael Peña, en Ant-Man. Porque cada vez que le preguntan cosas y el tío empieza a recordar con la voz todo rapidísima, a meter ahí sus historias y sus mierdas y se empieza a ir la cabeza totalmente de lo que le han preguntado. Ay, Dios, es que de verdad, mira que yo la primera vez que vi Ant-Man no me pareció gran cosa, pero es que cada vez que salía este hombre es que me partía de risa. Y cada vez que empezaba a hablar rápido y a recordar sus historias y tal, es que no podía parar de reírme. Para mí era lo mejor de la película. Y me hizo muchísima gracia. De verdad, es que en la segunda seguían con la coña y me partía de risa también. Espero que siga. Bueno, pues que siga apareciendo, al menos de por ahí. Porque me creo que tiene un punto cómico que es cachondísimo. Lo hace genial. Y bueno, estas son las tres cosillas. Jack, para acabar rápidamente, voy a hacer trampa, voy a decir una cuarta. Y es toda la película de Soldado de Invierno, desde el principio hasta el final. Creo que es lo mejor que ha aparecido en el universo cinematográfico de Marvel y no tiene desperdicio ningún segundo esa película. Es la hostia. Bueno, pues nada, tíos, un abrazo muy fuerte y espero escucharos pues lo antes posible, con muchas ganas. Hasta luego. Okay. Bueno, aquí coincide contigo la muerte de Gamora. Sí, ¿Es Gamora o Gamora? Pasa palabra. Pero también coincidimos en lo de que tenía que haber muerto Chris Pratt. Que, por cierto, curiosamente, Zachary Levi, que es el protagonista de Shazam, llegó a las últimas pruebas para convertirse en Star-Lord también. Estuvo a punto de ser Star-Lord él, pero al final eligieron a Chris Pratt. Que bueno, que ahora es muy polémica esa elección, aunque bueno, el tío lo hace bien en las películas tampoco. Y sí, nada. Se ha descubierto que es un poco facha. Sí, bueno, pero bueno, es americano, tampoco es tan sorprendente. Una selección muy variada de José, el momento de Ojo de Halcón, que está muy chulo, el personaje de Luis, que más que momento es un personajazo. Y nada. Y te aceptamos lo del Soldado de Invierno entera, pero porque eres tú, tío, ¿eh? Bueno, continuamos con el audio de Javier Fernández. Buenas, soy Javier Fernández y atendiendo a la petición que han hecho estas buenas gentes de Dos Frikis y un Murciano, os voy a comentar mis momentos favoritos del universo cinematográfico Marvel. La verdad es que es complicado quedarse con unos pocos, ¿no? Porque aquí no vamos a estar enumerando momentos un montón de tiempo, pero la verdad es que si me tuviese que quedar con unos cuantos, yo me quedaría la primera vez que vemos cómo se monta y se desmonta la armadura en el cuerpo de Tony Stark. Yo creo que ahí flipamos todos, ¿no? Yo eso no lo había visto en una peli de superhéroe, no lo había visto nunca. Esa calidad de efecto especial a la hora de montarse y desmontarse la armadura. La verdad es que a día de hoy lo ves y, hombre, la peliculita ya tiene 11, 12 años y se va notando, ¿no? Pero la verdad es que da el pego de una forma espectacular. De hecho, me gustaba más el toque este más mecánico que le han dado, que tenía en ese momento, que esta última que hemos visto en Infinity War, que era más como en el arco que tenían los cómics, ¿no? Que en Extremis, que era más con nanotecnología y demás. Pero la verdad que ese, para mí ese es el primer gran momento del universo cinematográfico Marvel, que es cuando como se ponía la armadura y se la quitaba. Y también me gusta mucho, yo creo que las películas de Marvel, tiene películas que están mejor, peor, todas están entretenidas, pero llevaban todas más o menos la misma línea, ¿no? Hasta que llegó El Soldado de Invierno. Para mí la verdad que El Soldado de Invierno es una pasada como está rodada, porque para mí la escena de lucha, para mi gusto, la mejor escena de lucha que tiene el universo cinematográfico Marvel es la lucha de Bucky y el Capi en la carretera. Ese, para mí es, ahí es cuando de verdad veo yo una pelea que derrocha acción, que derrocha peligro. Para mí fue una pasada. A mí me encanta cómo maneja Bucky, cómo maneja el cuchillo, cómo maneja el Capi, maneja el escudo. Para mí, la verdad que me encantó. Los rusos ahí sacaron talento y es una maravilla. Incluso siendo la máquina en movimiento, la cámara en movimiento, muchas veces ese tipo de cámara te puede marear o no ve bien la acción, pero se ve perfectamente, el ritmo es trepidante y la verdad que a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Después tienen ahí otras películas que tienen su momentillo, que la verdad que están bastante bien, como por ejemplo el baile de Guardianes de la Galaxia. Mira que te puedes esperar cosas, pero que se resuelva la batalla final de la película con un baile, la verdad es que tiene su punto. Y también me gusta bastante, yo soy un fiel defensor del Iron Man 3, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, a mí me gustó, la verdad que a mí Iron Man 3 me gustó mucho. Y cuando se descubre quién es el mandarín, que en realidad es un actor, cuando saliendo de ese cuarto de baño, advirtiendo que ahí eso ha quedado como zona cero, la verdad que a mí me hizo mucha gracia, a mí me gustó mucho. Hay gente que eso la mosqueó y la cabreó, a mí me gustó y me pareció un golpe y un giro que tiene la película ahí bastante bueno. En película, por quedarme en un momento de Infinity War y no quedarme con el típico, que es lo que viene después, el chasquido y demás, a mí me hizo pegar un bote en el asiento cuando, y ojito al spoiler, cuando Thanos le pega una puñalada al bueno de Tony. La verdad que es que yo no me lo esperaba para nada. Y después la verdad que tampoco tiene una consecuencia directa en la película, ¿no? Porque después me tiene consecuencias en el momento, pero después no tiene un peso grande porque se quedan con nosotros y es como un pequeño engaño, ¿no? Lo apuñala y después él se lo cambia cambia al Doctor Strange una vida por la otra y ya está. Pero la verdad es que cuando lo apuñala me quedé como, hostia, que se la ha cargado. Pero yo no me lo esperaba y me cogió relajado. Y la verdad es que me pareció un momentazo, porque al bueno de Robbie Downey Jr. lo llevamos viendo pues ya, si no son 11, 12 años interpretando el papel de Tony, y se le va cogiendo cariño, y la verdad que el día que este hombre falte, yo creo que se va a notar. Tiene mucha gente que está en su contra y que dice que ya se ve mucho Tony por todos lados, pero a mí me sigue gustando y la verdad es que ese momento me pareció bastante fuerte. Y para terminar, yo no sería capaz de quedarme con un momento de la película de Los Vengadores. Yo me quedaría con la película completa. Es como un momento de 2 horas, ¿no? A mí la verdad es que me gustó muchísimo esa película y me quedo con ella entera, porque ahora estamos hartos de ver películas de superhéroes, de que se hacen cosas de forma personal hacen una serie de un personaje, otra serie de otro personaje y otra serie de otro, y después lo juntamos y hacemos una serie conjunta. Ahora todos son universos. Todos son universos y todos hacen películas de forma paralela y después se confluyen en todas en una. Pero la primera que hizo eso en el mundo de los superhéroes fue Los Vengadores. Y la verdad que los que vivimos aquello en el 2012, a mí fue algo, hacía tiempo que no me hacía tanta ilusión una película. La verdad que es que yo creo que desde que se estrenaron las películas de la trilogía de las precuelas de Star Wars o del Señor de los Anillos, yo la verdad que es que no tenía la misma ilusión por una película que cuando fui a ver Los Vengadores, porque era, para mí era algo totalmente nuevo. Habían hecho películas de cada personaje, los habían desarrollado, le habían dado su personalidad, todos tenían carisma, los actores estaban bien escogidos. La verdad es que la película de Los Vengadores está hecha espectacular, entretenida, divertida, tiene acción por todos lados. Además que era súper bien, porque como no hacía falta presentar a ningún personaje, era juntarlos y ala, a darse hostia. Y de eso va la película, ni mucho, no es solo eso, es un cómic, es un cómic de 22 páginas que dura 2 horas y son acción a raudales y hostias por todos lados. Y la verdad que si me tengo que quedar con una película de todo el universo cinematográfico Marvel, yo me quedaría con esa y me quedaría con ella entera. No soy capaz de quedarme con un momento porque a mí me encantó y cada vez que la veo me gusta más. Y nada, ya felicitar a los miembros del podcast, que hacéis un podcast que me parece súper chulo, súper divertido y entretenido. Y ojalá tengáis muchos más programas. Y sin más, un saludo y hasta pronto. Y aquí, cabrón, te has pasado. Dijimos que fueran 3, hubiéramos aceptado a 4. Pero tío, un poco más y nos narra aquí la historia interminable. Has hecho más que nosotros. Pero bueno, nos quiere quitar el podcast el tío. Lo tendríamos que haber puesto al principio. Pero bueno, y nos ahorrábamos el podcast. Pero bueno, nos ha servido para hablar de uno que no habíamos hablado hasta ahora, que es el de cuando Thanos apuñala a Tony en Infinity War y todo el cine se cree que ¡ay! ¡Se van a atrever! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Dios, cómo me dolió esa! A mí me dolió, ¿eh? Yo estaba sí, sufriendo sí. El cine en plan de ¡oh, Dios mío, lo van a matar! ¡Es aquí donde se lo cargan! ¡No! De verdad, yo es que estaba prácticamente... Que sí, como en estas dos películas ya es fin de ciclo, fin de contrato. Se podían follar y ya hemos visto que se han cargado a nuestra querida Gamora y a Loki. Sí. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con ellos. A ver quién vuelve, a ver quién no. También se podía hacer una rueda de la resurrección, pero bueno, es que esa es más fácil. Todos menos uno. Ay, seguimos con el audio de Sandra. Muy buenas, amigos de Dos Frikis y un Murciano. Bueno, pues he visto que habéis pedido a la audiencia que enviemos audios comentando nuestras 3 escenas favoritas del universo cinematográfico Marvel. Y tengo que reconocer que a mí me ha costado bastante trabajo seleccionar solo 3, ya que son un total de 21 películas con una duración de 45 horas, casi 2 días verlas todas. Así que, para poder escoger bien, me he basado en los que para mí son los 3 pilares en los que se cimienta este universo de películas, que son la acción y la epicidad, la emotividad y la comedia y el humor. Así que he seleccionado una escena de cada tipo y así que sea un poco más variado. La que para mí es la mejor escena de acción de todas es la que pudimos ver en Capitán América, el soldado de invierno, que es la escena de la emboscada Steve Rogers en el ascensor. Allí se nota un ambiente de tensión, ya que el espectador sabe que algo va a pasar y el propio Capitán América lo sabe. Y entonces se inicia una pelea brutal en un espacio bastante cerrado, como es un ascensor, pero que está perfectamente realizada y que tiene unos planos de cámara y unas secuencias que me parecen brutales. Y además finaliza con el Capi tirándose y rompiendo la cristalera del ascensor hasta el suelo desde un elevado piso. Así que para mí esa es la mejor realizada de acción, la que más disfruté y la que me dejó con la boca abierta. En cuanto a escena de emotividad, tengo que reconocer que con esta lloré, y yo en las películas no soy mucho de llorar, y fue con la última de Capitana Marvel, la parte en la que vemos cómo a lo largo de toda su vida Carol Danvers ha sufrido bastantes caídas y golpes. Vemos cómo de pequeña tuvo que sufrir problemas familiares, ya que sabemos que el padre la maltrataba a ella y a su familia. También ya de más adulta, cuando tuvo que enfrentarse a las burlas de sus compañeros que se metían con ella por ser mujer y la veían incapaz para ser piloto en las pruebas físicas. Y a lo largo de toda su vida, pues ha sufrido bastantes golpes, pero ver cómo en todos ellos se levantaba y sacaba fuerzas para encarar los problemas y ser feliz, pues eso me pareció bastante emotivo y creo que es una escena en la que todos los espectadores de alguna forma nos hemos llegado a sentir representados. Así que para mí esa es la más emotiva, más que una muerte de un personaje, fue esto, porque es lo más humano y lo más real que hemos podido llegar a ver en este universo ficticio que tanto nos encanta. Y sobre la escena de comedia, pues escogí a la que vimos en Iron Man 2, al principio, la escena de los tribunales, en la que se demuestra que Tony Stark es el puto amo del mundo, ya que vacila directamente al gobierno de los Estados Unidos y los deja bastante retratados, demostrando lo sobrado que es el bueno de Tony Stark, y cómo por sus gestos y sus frases demuestra que nada le importa, que él manda y que puede con todo. La soberbia hecha persona, pero en un plan tan gracioso que para mí me encanta esa dialéctica que usa, los gestos tan característicos, simplemente genial. Si es que Robert Downey Jr. fue la mejor opción para interpretar a Iron Man. Es clavado tanto en el físico como en la personalidad, y aquí lo demuestra. Así que estas son mis tres escenas favoritas del universo cinematográfico Marvel. Un abrazo a Raúl, a Sebas, a Geray y a todos los que escuchan el programa. Vale, aquí por fin tenemos la primera escena de la Capitana Marvel. Pobrecita mía. Pobrecita mía. Sí, que alguien, no, eso dice mucho de la película, que alguien piense que esta película que se acaba de estrenar pues tiene un momento que está a la altura de las otras, y yo creo que es cierto que ese momento de alzarse es el momento de la película, es muy emocionante y podría estar perfectamente ahí con otros momentos a la misma altura, la verdad. Pues la verdad es que sí, aunque a mí la película no me llegó mucho, pero esa escena en concreto me gustó bastante. Es como que a lo largo de la película no recalca mucho el hecho de que ella sea mujer, también porque gran parte de la película está ella en el espacio y es como que, no sé, o sea, tiene superpoderes y mierda que los otros no tienen. Si encima, oye, es que eres mujer, es que te tienes que controlar. No sé, me hubiera quedado raro. O sea, el machismo viene cuando llega a la Tierra. Sí. La Tierra mal. La Tierra te tenés que evolucionar. También te digo que a mí me parece la forma más inteligente de representar minorías en el cine es no hablar todo el rato de que son minorías. O sea, me parece mucho más activista, digamos, que la película sea como una película normal y la protagonista sea una mujer sin que estén todo el rato incidiendo en que es una mujer. O sea que por ahí... y de hecho... esta escena que estamos hablando se puede interpretar de muchas maneras. Simplemente es alguien alzándose contra el orden establecido, digamos. Aunque claro, es obvio lo que representa, ¿no? Por supuesto. Y bueno, también me ha parecido curioso que hable de la escena de los juzgados de Iron Man 2, una película que no ha salido mucho hoy. Y que bueno, esa escena está bastante bien, sí. Pues sí, la verdad, no, ni me acordaba tampoco de esa escena. Bueno, es que Iron Man 2 las tengo ahí en... Todo el mundo, lo ha olvidado todo el mundo. Es que son 20 películas, de verdad. O sea, si no me acuerdo lo que comí antes de ayer, me acuerdo yo de las 20 películas. Es que no, No me da la edad ya. Bueno, pues en fin. Es que mientras que nuestro amigo Joaquín, Gacela Thompson, te refresque la memoria con otros tres momentos. Buenas, ¿qué tal amigos de Dos Frikis y un Murciano? Aquí Joaquín, también conocido como G.Thompson, solo en Twitter. Y bueno, mi top 3 del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, pues he intentado buscar tres escenas que a lo mejor pensara que igual no se repetían mucho, las aportaciones que iban a hacer la gente, porque imagino que ya habrá gente que hablará de la llegada de Thor a Wakanda o de otros momentos así muy míticos. Y no sé, yo por ejemplo, uno de los que me gusta mucho, mucho, pues sería en la batalla en el puente del arco iris, en Thor Ragnarok, cuando empieza a sonar el Zeppelin y Thor se pone a tope de poder, overpowered, y lo peta y empieza a matar a Imasillas a cascoporro, y luego sale Hulk y le hace un suplex a un lobo, y sale Valkyria, ella todopoderosa, y empieza a cargarse también a enemigos. Es de una escena que a mí me gusta mucho porque sí, porque nunca habíamos visto un Thor hasta ese punto de ir desobrado, ¿no? Y con tanto poder. Otra escena que me gusta mucho, pues por ejemplo el plano secuencia de la primera película de Vengadores. Yo la primera película de Vengadores viví cosas similares a las que estoy viviendo ahora esperando Endgame. Tenía muchísima gana, tenía muchísimo hype y lo estaba y llegaba un momento que a lo mejor lo pasaba un poquito mal porque tenía muchas, muchas ganas de verla. De hecho, hicieron un preestreno más o menos abierto en Madrid y me planteé incluso ir, que al final no fui, pero me lo estuve pensando seriamente. Y ese plano secuencia que hay en la batalla de Nueva York, cerca del final, en el que siguen la cámara sigue la acción de todos los personajes, recuerdo que me dejó flipado. O sea, en general, todo el tercer acto, yo mientras lo estaba viendo en el cine, yo estaba con la boca abierta, pero ese punto en concreto en el que se ve ese plano secuencia, joder, yo aluciné. Y luego otro momento top, o para quizás el que más me gusta a mí, o de los que más me gusta a mí, es toda la escena del Soldado de Invierno, de la persecución, bueno, la escena de la autovía, que empieza con una persecución y acaba con la pelea del Capi y del Soldado de Invierno, la primera vez que se pelean, que es cuando descubre Capitán América, que es su antiguo amigo, su antiguo colega. Y esa pelea, esa coreografía, me parece un pasote, me parece una barbaridad, porque está muy bien rodada, está muy bien hecha, es muy visual, pero también es muy bestia, muy, no sé, como muy real también, ¿no? Y tiene de todo, tiene rodillazo en el pecho, tiene German suplex, tiene al Soldado de Invierno quitándole el escudo al Capitán América, tiene, vamos, tiene de todo, y es probablemente mi escena de acción favorita, y eso es mucho decir porque en 22 películas hemos visto cosas muy, muy bestias, como al Doctor Extraño desatado contra Thanos, por ejemplo, ¿no? Pero no sé, por decir así otra vez un poquito diferente, me quedaría con esas tres, con la de Thor en el puente del arco iris, en Thor Ragnarok, sonándole Zeppelin a toda púa, con el plano secuencia de la primera Vengadores y con esa pelea en la autovía con el Soldado de Invierno entre el Capitán América y el Soldado de Invierno, que me parece una pasada. Bueno, os mando un abrazo, espero que disfrutemos todo de Endgame, que espero que sobrevivamos todos a Endgame, porque visto lo visto, no sé si nos va a dar algún Harry alguno. Y nada, ya sabéis que estoy siempre aquí escuchando y lo dicho, un abrazo, hasta luego. Aquí me ha encantado el momento de Thor Ragnarok, que yo sigo llamándolo Thor modo Super Saiyan Dios. Es una pena que luego no lo utilice más, pero bueno, porque se supone que en fin, que el martillo o ahora martillo hacha siempre ha sido un catalizador para centrar su poder. O sea, que él puede utilizar los rayos como le salga, como le dé la gana, pero claro, si lo centra, puedes ir y cortarle la cabeza a un titán. Si apunta bien, claro, si no, no. Sí, también hemos tenido hace poco un momento Super Saiyan también bastante potente en Capitana Marvel, volviendo otra vez a la última peli que se ha estrenado, con Carol en modo binaria a tope. O sea que a mí me gusta que también estén tirando por ahí, por enseñar cosas que hasta ahora pues no mostraban a los superhéroes tan poderosos. Aunque bueno, veremos a ver qué puede hacer la pobre Carol contra Thanos, que yo no le doy mucha importancia en Endgame a Carol, por desgracia. Es el momento de los veteranos, digamos. Sí, no creo que... Hay gente que está temiendo el hecho de que aparezca y que como supuestamente es tan poderosa, como que llegue y detumbe de una hostia a Thanos. Pero es que sabemos que, sobre todo después de ver Infinity War, que las cosas no es tan simple ni por asomo. O sea, no va a ser así. Aunque ella sea poderosa, probablemente sí, más poderosa que Thanos. Pero claro, también Thor estuvo a unos centímetros de cortarle la cabeza. Pero bueno. Sí, yo creo que con Carol se van a hacer un Hulk en Infinity War, la verdad. Batallita y por algún motivo quedará incapacitada para el resto de la peli. Ya veremos. Ya solo nos quedan los correos. Muchas gracias a todos por participar. La verdad que tenemos un montón de cosas. Vamos a leer los correos, Seba, si te parece. Si quieres, leo uno yo y luego uno tú, como quieras. Ok, tírale. Vale, pues empezamos con el que nos envió Salva, que dice, ahí van tres momentazos, chavales. El funeral de Yondu, con Rocket con la lagrimilla en la nave. La cara de Tony cuando se entera de que el Capi sabía lo de la muerte de sus padres. Ahí me has copiado, Salva, muy bien. Y el siempre estoy furioso de Banner antes de convertirse en Hulk. Otro momentazo, además, con esa transformación y ese puñetazo. Para la próxima, no seáis malos y poned un top 10. Por el amor de Odín, un saludo, majos. A ver, si ponemos un top 10, el podcast dura más que Endgame. Y tampoco es eso. Muchas gracias por habernos escrito, Salva, de verdad. Si ponemos un top 10, acabaríamos haciendo un programa de la hora de las tortas. O sea, monográfico de 6 días. Sí. La órbita de Murcia, sí. Oh, qué buen nombre para un podcast, me lo apunto. Sí, sí, cuando recuperes la taberna de Luke Cage, haces otro. Vale, lo pongo en mi lista de cosas pendientes. Bueno, que nos ha llegado un correo desde México, ¿no? A ver, cuéntanos, Sebas. Vamos a ver. Espera. De Freddy, nuestro amigo Freddy. De Freddy, sí. Saludos desde México, los escucho desde que empezaron, ustedes son uno de mis podcasts de cabecera. Les envío algunos de mis momentos favoritos del MCU. Avenger 1, escena postcréditos, con la aparición de Thanos. Sí, sí, a tope. A mí, vamos, casi me da un infarto cuando lo vi. A verlo, me di cuenta que esto va más allá de una simple invasión extraterrestre, como se ha visto en decenas de películas, sino que va a haber un desarrollo con todo el universo cósmico Marvel, además de que si aparece Thanos, también tenía que aparecer el guantelete del infinito. El número 2, Captain America Civil War, la pelea del aeropuerto, la coreografía, los diálogos y el uso de los poderes, en especial cuando los combinan, que ya es marca de la casa, como el de Ojo de Halcón y Ant-Man. Sí, eso es un fuerte de las películas de Marvel, que eso, poder ver a superhéroes interactuando entre sí y que aparte de luchar en separado, luchan juntos muchas veces. Y sí, a mí hay un plano en Vengadores, por ejemplo, en el que Iron Man usaba el repulsor contra el escudo del Capitán América, que siempre me ha encantado, la verdad. O en Ultron, ver a la Visión, a Iron Man y a Thor, creo, ahí luchando contra Ultron. O sea, muy chulo. Es algo que muy pocos saben hacer, lo de hacer que un grupo se sienta un grupo de verdad, no un conjunto de personas que luego van por separado. Por ejemplo, algo que siempre hubiera querido ver en los X-Men y no lo he sentido, pero claro, que hicieron ese cíclope mierdoso. O sea que... sí. Bueno, tengo buenas noticias para ti, Sebas. Igual lo ves en el futuro, pero aún quedarán 5 años por lo menos. Ya, esa es la esperanza que tengo, que de verdad hagan un cíclope que sea el puto líder, como el que escribió Whedon. Me estoy yendo de la rama, pero tiene que decirlo. Quiero que Whedon escriba los X-Men. Vale. ¿Y el momento 3 de Freddy cuál es? El momento 3 en Guardian of the Galaxy, cuando el coleccionista explica el origen de las gemas del infinito y la aparición del Celestial Son. Sí, fue un momento que abrió un poco la mitología del apartado cósmico de estas películas. Y mira todo lo que está dando de sí el apartado cósmico. Joder. Mola bastante, porque claro, no, nosotros ya sabíamos que, claro, apareciendo una gema del infinito, que estaban el resto por ahí, pero la gente no sabe. Hasta ese momento nadie sabía para decirle, pues mira, la gema del infinito es esto y esto, y que se supone que si la rejuntas, pues tiene el poder infinito y puede hacer lo que te salga del chasquido del dedo. Bueno, hasta luego. Y ahora a la espera de Endgame. Ya tengo mis boletos. Por cierto, Endgame me parece un título horrible. Yo esperaba que se llamara Avengers Forever. Se tenía que decir y se dijo. Y tienes razón. Sí, a mí me gustaba también Aniquilación, aunque no tuviera nada que ver con la historia, pero bueno, ya hemos hablado antes de que parece que cada vez los títulos de los cómics van a quedar más de lado, porque bueno, porque al final cada uno ya va por su camino. Bueno, y también tenemos un mail de Paloma que nos dice: Hola chicos, soy Paloma. Quería deciros que me encanta vuestro programa y la verdad es que nunca falláis para sacarme una sonrisa. En cuanto a mis momentos favoritos de las pelis Marvel, es algo bastante difícil. Creo que tengo demasiados, ya que soy una de las personas que se criaron viendo las películas. Además, la productora sabe cómo emocionarnos con los momentos que quiere. Si tuviese que elegir algunos, serían los siguientes. Tony Stark diciendo el yo soy Iron Man en la primera de Iron Man fue improvisado, lo cual ya de por sí es una locura, pero además es un momento muy interesante. Muestra que no todos los superhéroes deben de tener una identidad secreta, algo que no sabían los que no leían cómics en su mayoría, y abre muchas puertas a futuras películas. Sí, la verdad es que el universo Marvel es un cambio grande, lo de que los superhéroes no tengan identidad secreta en la mayoría de los casos. Más momentos para Paloma. La aparición de Thor en Infinity War. Magistral. Mi sala de cine se puso a aplaudir y con razón. Chupito. El hola chicos de Spider-Man cuando aparece en Civil War. Llevaba años esperando que llegase al UCM y al fin sucedía. Es un momento muy especial, creo, para todos los que teníamos tantas ganas de verle en la productora. El bailecito de Quill de Guardianes de la Galaxia 1. El momento de referencia al panel de Si este es mi destino, de Spider-Man Homecoming, en el que levanta el edificio. Un homenaje muy bonito. Y ya voy a parar, si no me tiro así todo el día. Un abrazo, Paloma. Vale, muchas gracias, Paloma. Unos momentos muy interesantes. Y bueno, llegamos al último correo de Cacamán, que nos dice: Cuando Hulk revienta de un puñetazo a la superballena voladora y los Vengadores posan con determinación. Ese es el momento cumbre de un siglo de cine. Woody Allen se refería a esto. Quería hablar de este exacto momento en todas sus películas, pero fue incapaz de darle forma. Ingmar Bergman lloró porque la tecnología de la época le impedía hacer que un gigantón verde hiciese explotar una ballena metálica que vuela de un puñetazo y tuvo que conformarse con una mierda de partida de ajedrez con un tío disfrazado de Bocaseca Man. Y si lo piensas bien, El Padrino en realidad va sobre ballenas metálicas voladoras que explotan, metafóricamente. Pues sí, ese momento es cine. El universo Marvel es cine y bueno, ya hemos visto a lo largo del programa de hoy que está lleno de momentazos y que, joder, que nos ha alegrado mucho la vida los últimos años y que todo apunta a que puede seguir haciéndolo. Yo espero que sí, viendo cómo han tomado este camino en una fase 1 normalita, con alguna película bastante más regulera, hasta esta fase 3 que sinceramente, a mí es que me han gustado todas. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, que si Pantera Negra es aburrida, que si la Capitana Marvel también, que si Spiderman también, que que otra vez crió en el instituto. ¿Qué quieras que te diga? A mí no había ninguna que saliera del cine ni cabreado, ni que no dijera. Pues, o sea, en todas siempre acabo diciendo, digo, pues tengo ganas de ver más. Quiero que sigan contando más historias con estos personajes. Sí. Hombre, yo entiendo que esta vez, ahora sí que se están alejando de la plantilla Marvel, cada película es su propia apuesta, pueden tener tonos diferentes, pueden tener estéticas diferentes, pueden estar más o menos interesadas en la épica, más o menos interesadas en el humor. Entonces comprendo que haya gente que a lo mejor una, dos o tres le gusten menos que las otras. Pero es que a mí tener esta variedad, que se hayan zambullido de esta manera en el color de los cómics, en los conceptos absurdos, en la epicidad, pues a mí me encanta. Y la verdad es que esta fase 3, pues sí, probablemente pues yo creo que es la más redonda de todas, siendo sincero, la verdad. Y a ver a dónde nos lleva y a ver cómo acaba. Sí, a ver qué plan tienen, porque en fin, estos no son los cómics donde se pueden tirar 50 años retomando a Ultron, a Cráneo Rojo, resucitándolos, matándolos y todas esas cosas, porque aquí los actores se retiran, la gente se hace vieja y al menos, y en fin, y supuestamente si siguen un tiempo normal, o sea, no es como los tenemos ahora mismo. Pongo de nuevo el ejemplo de Spider-Man, que está envuelto en formol, en sus 20 y pico ahí, indefinido, O sea, que aquí tiene que tener otro plan. Sí. Y bueno, ahora se nos añaden series, se nos añaden personajes nuevos que no conocemos tan bien en las viñetas y que tiene la pinta de que van a ir a tope con ellos. O sea, el futuro pinta bien. Yo creo que después de Endgame sí que va a haber una especie de volver a empezar, de que van a tener que volver a ganarse nuestra atención, en realidad. Ya veréis. Porque va a ser un cambio bastante fuerte. Pero esto no acaba aquí. Y hay muchos que van a seguir saliendo. O sea que, joder, mientras dure esta fiesta, yo no me largo. Vamos, yo me lo estoy pasando muy bien. Mientras sigan haciendo buenas películas, nosotros estaremos ahí para comentarlas. Sí. Y bueno, y esperamos que este programa haya servido para calmar un poco esta impaciencia que tenemos todos, este ansia por ver Endgame. La próxima vez que nos escuchemos, habremos visto todos Endgame y hablaremos de ella. Y bueno, esperemos que os haya gustado y os damos unas gracias enormes por haber participado, por haber compartido con nosotros estos momentos. Esperamos haber hecho justicia a estas películas y esperamos que os lo hayáis pasado bien escuchándonos. Sí, y en fin, intentad no arrancaros los pelos de la cabeza con el ansia viva, porque a mí me está costando mucho, pero bueno, no pasa nada. Ya queda poco para ver cómo acaba todo esto, cómo vuelve la gente y a ver si vuelve Raúl también. Vamos a ver si... Claro, nosotros estamos en tensión además porque hasta que no veamos la película no sabemos qué pasa con Raúl. Es que esto es muy, muy fuerte. ¿Qué pasará? Si con la gema bastará, si tendremos que reunir las bolas de dragón, a ver qué pasa aquí ahora. Claro, porque el guantelete este se ha quedado inservible. No sé si vamos a tener que ir al reino cuántico o algo. Bueno, no sé, ya lo hablamos, ¿eh? Así que nada, yo creo que hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos y dentro de poco nos vemos, nos oímos en el programa que cerrará una etapa del universo Marvel y aquí estaremos con vosotros. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo. Hasta luego. Adiós.